sombra se acerca, amigos míos, y el loro oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo de Argente. Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya, y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis de nuevo a una comunidad, pero esta vez es la guarida del Sith. Y continuamos, chicos, con el podcast. Vamos a seguir con algo que gustó la semana pasada, bueno, en las semanas anteriores, y parece que hoy podemos repetir. Y nos vamos a enfundar los pies de Hobbit y vamos a ir con los arcos de Elfo para traer desde esa órbita a Antonio Runa para responder las preguntas sobre el universo Tolkien. Bienvenido. Pues un placer, Asier, estar nuevamente por aquí, que últimamente no coincidimos mucho, tenemos unos horarios incompatibles, pero bueno, cuando hacemos el esfuerzo, pues mira, podemos juntarnos. Bueno, pues vamos a empezar esta sección como es debido, así que... ¿Qué quieres decir? ¿Me deseas un buen día o quieres decir que hoy es un buen día, lo quiera o no? ¿O tal vez te refieres a que te encuentras bien esta mañana en particular? ¿O simplemente afirmas que es una mañana en la que hay que sentirse bien? Pues eso, a ver si con estos buenos días podemos empezar la mañana y vamos a empezar las preguntas. Vamos con Rafael Lanza, ¿qué te parece? Pues venga, Rafael Lanza, a ver qué nos pregunta por aquí. Pues nos dice que ¿por qué parte Frodo junto con Bilbo y demás elfos al final de la historia? ¿Puede ser por la espada que le clavaron? Bueno, vamos a ver, hombre, por la espada que le clavaron, la hoja de Morgul, sí es verdad que le hizo una herida que cicatrizar bien, lo que se dice cicatrizar bien, no llegó a cicatrizar nunca. Pero bueno, la verdad es que esto es un poco la tragedia de Frodo, ¿no? O sea, esto se puede analizar a conciencia, ¿no? Porque él parte un poco sin tener muy claro, ¿no?, cuál va a ser su misión y hasta dónde va a llegar, porque en un principio dice, bueno, voy a llegar a Bree y poco más. Y cuando luego se ve que tiene que ir a Rivendell, dice, bueno, pues de Rivendell me vuelvo a casa, ¿no? O sea, él de algún modo se mete, no como un juego, pero sí es verdad que tampoco piensa que la misión que realmente va a tener que llevar a cabo sea la que finalmente va a llevar a cabo, ¿no? O sea, él, si a él se lo dijeran nada más salir de Bolsón Cerrado, hubiera dicho, por aquí, ¿no? Bueno, el problema está en que él, durante todo el viaje, o sea, la única esperanza que tiene, porque él salvar el mundo y tal, pues bueno, ¿por qué no? Pero lo que quiere es volver a casa y recuperar su vida, ¿no? Si analizamos un poco el momento en el que él se encuentra ya con Bilbo, que se ha marchado, fíjate, la pedazo de casa que tiene, vive en el mejor país del mundo donde se puede vivir, con un clima aceptable, con unos vecinos que están siempre de cachondeo, en fin, no tiene muchas responsabilidades, esto es así. Y claro, embarcarse en toda esta misión, pues para él es un poco... Un ligero inconveniente que se va convirtiendo cada vez en más grave, ¿no? Entonces, lo único que él quiere es volver a casa. Y cuando vuelve finalmente a casa, se encuentra además, porque en el libro no vuelven a casa tan plácidamente, allí se siguen encontrando con problemas, está Saruman liándola y tal. Después de salvar su hogar, después de recuperar su vida, ¿no? Pues él ve que ha cambiado y que ya no es ni muchísimo menos el que era, que ya no se puede adaptar a una vida llena de sinsabores. Lo tiene todo a su merced, todos los elementos para ser feliz, pero es incapaz de ser feliz, ¿no? Esta es la gran tragedia de Frodo. Y si solamente, es decir, si sus colegas también padecieran, ¿no?, este mal que él sufre, pero no es así. O sea, Merry y Pippin se han convertido en personas célebres, Sam también se ha convertido en un tío muy importante, todos han rehecho su vida, todos están siendo felices, o sea, de hecho, llevan una vida en la que verdaderamente han alcanzado la felicidad. Y él, por alguna razón, no lo consigue, ¿no? O sea, realmente, su cuerpo no ha respondido muy bien. De hecho, en los apéndices se puede leer que él no para de enfermar y de estar convaleciente durante meses. Su alma también está trastocada. O sea, realmente, de espíritu, Frodo sí que regresó en muy malas condiciones. Y claro, él, como ve que la vida que lleva aquí no tiene mucho sentido, como sabe que a Bilbo y a él le van a dejar las puertas abiertas para irse con los elfos a las tierras imperecederas, pues él no tiene más remedio que decir, bueno, si soy aquí, soy un, no voy a decir que sea, no es un estorbo exactamente, pero es un inadaptado. Pues si en mi comarca, en la comarca de toda la vida, no puedo ser feliz, pues voy a ver si puedo encontrar un poco de sentido a mi vida en ese otro mundo, ¿no? Y a ver si este viaje le insufla un poquito más la ilusión por vivir, ¿no? Que él ya ha perdido. O sea, es una pena porque lo tiene todo, y si alguien merecía ser feliz era Frodo, porque él se esforzó más que nadie. Pero bueno, no consigue recuperar la felicidad que había dejado en la puerta de su casa. Así que se marcha, pues eso, con Gandalf, con Legolas y Gimli, que volverían, o sea, regresarían también, bueno, irían a la tierra, a las tierras imperecederas después, y con su tío Bilbo, ¿no? O sea, que de algún modo es lo único que puede hacer. Esto, en fin, a algunos no les resulta coherente, pero bueno, si tú ya has perdido tu vida porque ya no la vas a recuperar, ¿qué demonios? Pues intenta buscar tu hueco en otro sitio, ¿no? Y es por esto por lo que Frodo se va. De hecho, fíjate que incluso el propio Bilbo también da muestras de que a lo mejor ya no experimentan el mono, pero sí es verdad como, no sé, es como si la adicción ligeramente, pero todavía sigue ahí, ¿no? De vez en cuando les vienen achaques y bueno, esto es muy difícil de superar. Quizá en esas tierras de los elfos, en el occidente inmortal, ¿no? Como algunos lo llaman, quizá lo puedan conseguir. Bueno. Hombre, Frodo, las cosas como son, él va con dudas, ¿eh? Sabe que es un viaje de no retorno, pero bueno, o sea, dice, si es que yo aquí no estoy recuperando la vida que yo quería recuperar, pues a ver si allí lo consigo. De todos modos, tenía que haber seguido el consejo de Bilbo. No imagino que a nadie al oeste de Bri le interesen demasiado las aventuras. Está claro. Bueno. Vamos con Javier Mendoza Domínguez, que dice, ¿qué esperáis de esta, de la tercera parte de...? Ah, bueno, espera, que se me pasó una de Rafa. A ver, Rafael Lanza también dice, ¿Gimli se queda como el señor de Moria al final? ¿Cómo los mataron a todos los que había allí? Tengo esa duda. Bueno, cuando dice todos los que mataron allí, me imagino que se referirá a los de Moria, todos los orcos que había por ahí. Lo de Gimli nunca llegó a ser señor de Moria. De hecho, Tolkien... Esto lo comentaba yo hace poco en mi programa. Tolkien siempre esquivó, ¿no?, la cuestión de la recuperación de Moria, ¿no? Siempre la consideró una reconquista fácil. No había ningún Balrog. La influencia de Sauron ya no se podía sentir en el mundo porque había sido derrotado. Así que ni siquiera se menciona en los apéndices de ningún sitio, ni en ninguna de las cartas, ni en ninguno de los ensayos de Tolkien. Tolkien siempre dijo que sí, que Moria se recuperaría en algún momento por los enanos. Además, una cuestión personal, no pedirían ayuda a ninguno de sus nuevos aliados y amigos y tal, pero tampoco se molesta mucho en contarnos esto, ¿no? Me imagino que sería una guerra de guerrillas constante, avanzando poco a poco, porque, en fin, Moria era un auténtico país, ¿no?, excavado en la roca, y bueno, de puesto en puesto, librando batallas permanentemente, pero vamos, en menos de un año los enanos lo hubieran conseguido. Pero Gimli nunca fue señor de Moria, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto, y se sabe, y a nada que lo busques mínimamente lo encuentras, Gimli sí que se fue con unos aventajados discípulos que tuvo a su alrededor, ¿no?, después de la Guerra del Anillo, y sí que se instaló en las cavernas centelleantes, ¿no?, en la zona de Aglarón. Esto es en las Montañas Blancas, ¿no?, estas que separaban Rohan de Gondor. Él, cuando estuvo en el Abismo de Helm y vio todas esas grutas, dijo, joder, aquí yo puedo instalar una pequeña colonia. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Ahí creó una ciudad majestuosa hasta cierto punto, quiere decir, nunca llegó a superar los reinos de Moria o Erebor, pero bueno, consiguió una ciudadela que estaba bastante maja, ¿no? Y allí se instalaron bastantes enanos, y cabe pensar que ahí Gimli sí que fuera una máxima autoridad. Pero bueno, que Gimli no paraba de visitar Gondor, Rohan era bien recibido en todas partes, en Minas Tirith además, aparte de visitar a su amigo el rey Aragorn, el Esar. Allí construyó, junto con otros colegas enanos, las nuevas puertas de la ciudad. Estas que echaron abajo con este ariete, con esta maquinaria de asedio, ¿no?, que recibía el nombre de Gron, en honor del mazo, el martillo de Melkor. Pero bueno, que construyó ahí unas puertas nuevas con mithril y acero, con lo cual sí que se supone, ¿no?, que Gimli estuvo de aquí para allá haciendo cosillas y favorcitos a todo el mundo. Y al final, como digo, se va con Legolas a las tierras imperecederas, ¿no? Así que fue el único enano, ¿no?, que pudo pisar las costas de Amán. Y chico, pues no se menciona que fuera señor de Moria en ningún sitio, y como ya sabemos que se marchó de la Tierra Media, no podemos pensar que lo fuera en ningún momento. ¿Qué vida más trotamundos la de este Gimli? Vamos con Javier Mendoza Domínguez, que dice, ¿qué esperáis de la tercera parte del Hobbit? De la segunda ya me lo imagino, y está tan cerca que seguro estamos todos expectantes y flipados con ella. Pero, y de la tercera, me refiero a las posibles tramas relacionadas con los apéndices o el Silmarillion. Aquí hay que tener cuidado, porque hay mucha gente que no ha leído los libros, que escucha estos programas, y que les puedes hacer un spoiler con esto. Bueno, hay que decir que como... Bueno, este programa va a salir inevitablemente después de que algunos ya hayan visto la película, ya se haya estrenado, pero ahora mismo estamos grabando, pues eso, unos días antes de que se estrene, con lo cual no nos podemos hacer una idea tan clara de lo que va a haber en la tercera sin haber visto la segunda. Todavía no tenemos muy claro lo que vamos a ver en la segunda, ¿no? Algunos, bueno, en estos momentos ninguno de nosotros, ¿no? Así que no se sabe. Yo sí sí he leído por ahí que la trama de Smaug no se va a resolver, ¿no?, en la segunda película, sino que van a dejar un poco para la tercera. Con lo cual, pues me imagino que el papel que desempeñan en la resolución de esa trama Bilbo y Bardo no lo veremos en esta segunda película o parte. Vamos, total, que se va a resolver en la tercera. Con lo cual, un asunto más. Te estás convirtiendo en un hombre muy meticuloso con los spoilers, ¿eh? Oye, tienes algunas personas desconcertadas. Creen que te has vuelto raro. Bueno, voy a ver si tengo el mismo cuidado con lo que viene ahora. Venga. Por lo que hemos visto en los trailers, que es ahora mismo tú y yo, así eres, las únicas pistas que tenemos son lo que hemos visto en los trailers. Bueno, no parece que vaya a librarse la batalla de los cinco ejércitos en esta segunda película, con lo cual lo veremos en la tercera. Y ahí vamos a tener, pues eso, un poco como lo de Minas, el asedio de Minas Tirith, ¿no? En El Retorno del Rey. Vamos a tener una hora y media de película, ¿no? Centrada en la guerra, ¿no? En la batalla. Seguramente a lo mejor también veamos el asalto del Concilio Blanco y las tropas de Lórien a Dol Guldur, ¿no? Porque se supone que, como Dol Guldur no aparece en El Señor de los Anillos, todos esos ataques que se produjeron verdaderamente en los apéndices de Dol Guldur a Lórien y demás, no lo vamos a ver. Así que sí es posible, ¿no?, que veamos esa otra batalla, ¿no? Con lo cual podemos tener dos batallas para la tercera peli. Y no sé, chico, ¿qué más cosas de los apéndices del Silmarillion? No creo que vaya a meter nada, pero bueno, no sé qué más vamos a ver en esa tercera película del Hobbit. Sí es cierto que ya Peter Jackson ha anunciado que va a servir de puente entre las dos sagas, con lo cual, como sabemos que Balin aparece, bueno, el cadáver de Balin aparece en la Comunidad del Anillo y que leemos un poco sus escritos finales, ¿no?, y un poco lo que ocurre con esa colonia, ¿no?, que es... pudieron instalar ahí en la periferia, ¿no?, del interior de Moria, pues es posible que veamos cómo Balin instala, ¿no?, ese puesto avanzado en Moria y cómo mueren y demás. Sería la única cosa así que podría interconectar las dos sagas. ¿Más cosillas? Pues no tengo ni idea. Puede que meta la caza de Gollum y que incluso aparezca Aragorn por allí, pero son cosillas que no sé si es más relleno que otra movida. Pero bueno, para inventarse cosas Peter Jackson es único, con lo cual podemos ver la película más distinta de todas las que hemos visto con respecto a la novela, mucho más de lo que ya parece que va a ser la segunda, que no, que se va a tomar unas, se ha tomado unas licencias acojonantes, pues en la tercera, imagínate. Pero a lo mejor lo de Balin en Moria y todo lo que acontece con ese grupo de enanos en ese puesto destacado, podría meterlo. No sé. La verdad es que es muy difícil concretar estas cosas. No le hacemos ni las campanas al vuelo ni tampoco seamos excesivamente incrédulos. Vamos a darle un voto de confianza, ya veremos. Vale, vamos a continuar con Higinio Santiago, que dice: pido opinión personal de Runa. Al final de la primera edad, vencido Melkor y perdonados los Eldar, muchos de estos últimos deciden quedarse en la Tierra Media por el amor que sienten hacia ella y para ayudar a sanar las heridas de Melkor. Pienso yo también que una vez vencido Melkor, algunas señoras elfas y elfos pensarían que por fin iban a gobernar un reino propio en paz. Pues bien, se sabe que al final de la tercera edad el poder de los anillos había menguado mucho. ¿No crees, Antonio, que lo más lógico, lo más noble hubiera sido que ante la posibilidad de destruir por completo el mal de la Tierra Media con la derrota de Sauron, debía de haber más elfos al final en la Puerta Negra? Bueno, vamos a ver. Antes de nada, el poder de todas las razas, salvo la de los hombres, al final de la tercera edad ya estaba mermando y disminuyendo. Seguramente para la cuarta edad, si los elfos hubieran quedado, hubieran languidecido hasta el punto de que hubieran perdido casi toda su magia, todo su porte, etcétera. Solo los hombres, ¿no?, iban a, digamos, a mantenerse, ¿no?, en su estatus. Esto ocurría, más que nada, se puede decir verdaderamente que la magia estaba desapareciendo de la Tierra Media, con lo cual tanto los buenos como los malos son menos poderosos que en la primera edad, tanto los villanos, ¿no?, de esta película, de este universo, como los buenos, eran en la primera edad, tenían un poder muchísimo mayor, ¿no? Lo cierto es que el propio, como es Santiago, no, Higinio, ¿no? No, Higinio Santiago, es el Santiago, oyente. Sí. Bueno, pues aquí el oyente ya da algunas claves, ¿no? Los elfos estaban combatiendo en otro sitio, por eso no están en la Puerta Negra. Claro, hecho, y además es que dice que porque después en la muerte de Sauron, o sea, después de haber matado a Sauron, en la boda de Aragorn había mucho elfo. Para esas fiestas sí, pero para guerras no. Se sabe por los apéndices que simultáneamente los elfos de Lórien también estaban luchando en el Bosque Negro junto a Thranduil. Exactamente. Vale. De hecho, en los apéndices se puede leer que Thranduil, agárrate, o sea, las cortes del rey Thranduil, esas estancias, fueron invadidas, ¿no?, por los orcos en esas mismas fechas. Lórien fue atacado durante ese mes de marzo, ¿no?, del 2019, que es cuando ya se desata toda la Guerra del Anillo. El mes de marzo Lórien sufrió hasta tres ataques, ¿no?, por parte de Dol Guldur, que todavía estaba activa. No estaba allí Sauron, pero había orcos a tutiplén. En Valle también estaban teniendo problemas, con lo cual todos los reinos libres estaban teniendo ataques simultáneos, ¿no? Esto es curioso porque demuestra un poco que Sauron, que ya había aprendido al final de la Segunda Edad que durante la batalla de la Última Alianza, cuando se aliaron elfos y hombres, que él lo subestimó y le pasó lo que le pasó con el anillo y Isildur le corta el dedo y tal. Él que lo subestimó en su día, no puede volver a subestimar estas alianzas. Él sabe que como los elfos, los enanos y los hombres y todos se unan, le van a dar caña. Entonces lo que quiere es llevar la guerra a su casa. Y gestiona todos estos ataques simultáneos, más o menos en las mismas fechas, para que no se puedan ayudar. Para que no puedan salir de sus hogares e irse a combatir a otro sitio. Tanto los Haradrim del sur como los orientales tenían que atacar en fechas concretas. ¿De acuerdo? El único resbalón en el plan de Sauron es Saruman, que se precipita un poco. En vez de aguardar un poquito más y atacar Rohan un poquito más tarde, se le va un pelín de mano, supongamos que porque Saruman era así, quería ser un poco el alma de la fiesta y protagonizar, ¿no?, un momentazo para que Sauron pues le convirtiera en su mano derecha y tal. Queremos creer que es eso, ¿no? Así los que analizamos la obra de Tolkien pensamos que es el ego de Saruman el que le puede, ¿no? Y claro, esto permite que Rohan no solamente supere, ¿no?, esta dura prueba, sino que además pueda acudir a Gondor, ¿no?, a echar una mano. Bien, si todos los ataques hubieran sido simultáneos, seguramente Theoden no hubiera acudido a Minas Tirith a echar un cable. Y todo hubiera sido ligeramente diferente. Pero a lo que voy, Sauron lo que quiere es un ataque total. Y claro, mantiene a los elfos y a los enanos entretenidos. Por eso no acuden a combatir junto con Gondor y toda esta peña en las batallas de la Puerta Negra. Y si acuden a la coronación de Aragorn, porque ya para entonces ya todas las batallas han acabado. Y ya está, este es el asunto, si es que no hay más. O sea, esto como no se ve en las películas, pues pensamos que los elfos están ahí tocándose los cojones y como es muy fácil meterse con ellos, ¿no? Es que es así. Están cuando se les necesita. Es que en las películas no se puede contar todo. Y los elfos son personajes que a muchos les caen mal. Entonces, solamente leyendo el Silmarillion sabemos que ellos han sufrido más que nadie. O sea, verdaderamente ellos son unos sufridores natos, ¿no? Y son los que en el fondo son los más comprensivos, ¿no?, de toda la Tierra Media, aunque también tienen ejemplos de egolatría y de vanidad. Pero bueno, a lo que voy, que no son tan pasotas, ¿no?, como muchos quieren creer. Vamos a continuar con Higinio de nuevo, que dice otra. Según tú, Antonio, ¿sabes que te llamas Antonio? ¿Por qué fueron tan fáciles de corromper los Maia de Aule? Vale. Aule, es la verdad es que bastante. Esta sí que es una de esas preguntas buenas y bastante profunda. Bueno, Aule es uno. Bueno, ya de entrada, vamos a establecer aquí una. Para que la gente que no ha leído los libros se haga una idea. Hay una jerarquía de poder, ¿vale? Hay una pirámide de poder, ¿no? Dentro de los espíritus más poderosos del universo de Tolkien. En el primer escalón está el todopoderoso Eru Ilúvatar, ¿vale? Ilúvatar es el dios, es el Yahvé, el Jehová, el Alá de este mundo, ¿no? O sea, es todopoderoso y solamente él está arriba del todo en esta pirámide. En el segundo escalón, muy por debajo de él, está una especie de consejo, por decirlo así, que son los Ainur, pero a los que vamos a llamar, para no liar a la gente, los Valar, ¿vale? O sea, los Valar son los más poderosos inmediatamente por debajo de Ilúvatar. Y luego ya en el tercer escalón están los espíritus Maiar, ¿vale? Los Maiar, Maia en singular. Bien. Aule es uno de estos Valar, ¿vale? Los Valar son, para que la gente se haga una idea, aunque no es el símil más exacto, pero para que la gente se haga una idea, son como los dioses del Olimpo, de la mitología griega, pero trasladados, ¿no?, al universo de Tolkien. A lo mejor son un poco más cañeros que los dioses olímpicos, pero bueno, más o menos una cosa así, para que nos hagamos una idea. Y Aule tiene muchos parecidos con Hefestos, ¿no?, este dios de griego, porque ambos son maestros herreros, son artesanos, y tienen una habilidad en la herrería, ¿no?, sin igual, ¿no? En este sentido, Aule es el máximo orfebre, ¿no?, que hay en las tierras de Valinor, que es esta especie de Olimpo, ¿no?, de la mitología tolkieniana. La ciencia de Aules en este tipo de artes, la verdad es que no tenía rival, ¿no? Fue él quien creó, de hecho, a los enanos. Bueno, esta es otra historia. Bueno, pues se supone que, como todos los Valar, pues tenían sus discípulos, que eran espíritus Maiar. O sea, los Valar tienen Maiar, que son sus aprendices, por decirlo de algún modo. Y los Maiar de Aule estaban tan interesados, ¿no?, en todas estas artes, que si la herrería, que si la orfebrería, que si la alta alquimia, que bueno, su curiosidad en muchos casos se torció. No todos, pero muchos empezaron a tener curiosidad por las ciencias negras, ¿no?, por decirlo así. Y Aule, pues no solo no podía instruirles, sino que incluso pues les podría llegar a reprender, ¿no?, si se metían demasiado en el lado oscuro, ¿no?, de la ciencia espiritual, ¿no? Y claro, muchos de estos Maiar encontraron en Melkor, que es Lucifer, ¿no?, por decirlo así, de esta mitología. Encontraron en Melkor, como digo, pues el maestro, ¿no?, que andaban buscando, ¿no? Porque Melkor sí que era un gran investigador del lado más oscuro, ¿no?, y turbador de todas estas ciencias, ¿no? Entonces muchos dijeron, bueno, con Aule no llego a alcanzar todos los conocimientos, no puedo llegar a responder a todas mis preguntas, pues me marcho con Melkor. Y por eso muchos Maiar se marcharon con Melkor y traicionaron a Aule. Aparte de esto, pues nada más, porque fíjate que todos los demás Maiar de otros Valar no se corrompieron tan fácilmente. Melkor no les podía ejercer tanta influencia, pero los de Aule sí, porque estaban muy interesados en todos estos conocimientos. Y claro, una vez que rebasas ciertas líneas y te metes en la oscuridad, pues qué mejor que un Vala oscuro para decir, tú vente para acá. Un poco, esto puede recordarnos mucho a los Sith y a todos estos Jedi que querían buscar un conocimiento de la fuerza, a lo mejor mucho más completo. Veían en los maestros Sith, pues, digámoslo así, la vía para comprender todas esas fuerzas oscuras. Es un símil así parecido, yo creo que se entiende, ¿no? Yo creo que sí, además está muy bien explicado, yo creo que mejor que incluso en el Silmarillion, ¿eh? Muy bien, Runa, muy bien. Gracias. Vamos con Felipe Moreno, que nos dice: una de las escenas de El Señor de los Anillos que echo de menos en las películas es el momento en que Sam se pone el anillo de Enkidu-Thungol y supera la Puerta Negra a pesar de la fuerza maligna de los centinelas. En la película supera a los centinelas sin más, creo recordar. Por cierto, ¿Sam se pone el anillo y no es detectado por Sauron estando ya en Mordor? Creo que son dos preguntas, así que... Sí, no, pero hay muchísimas cosillas que, bueno, con respecto al anillo, ya hay que dejar claro que el anillo del libro está tratado de forma distinta a cómo se trata en las películas, ¿no? El anillo de las películas, el anillo de Peter Jackson, ¿vale? Yo creo que es más terrible, no perdona una. Ya te digo que sí es cierto que ese anillo cinematográfico es un poco más poderoso. En el libro recordemos que Faramir pues no se siente muy tentado, que se diga. Tom Bombadil se lo ponía y no le afectaba. No sé, el anillo como personaje, ¿vale?, es un personaje diferente. Pues eso, como digo, el anillo del libro es un anillo a lo mejor un poquito menos perdonavidas que el del cine, que es implacable, ¿no? En ese sentido, como ya he dicho, Sam en la novela se lo pone. Y se lo pone más de una vez. En la película solamente lo toma, pero no llega a ponérselo en el dedo y tal. Y sí es verdad, y Tolkien lo comenta, ¿no?, cuando lo narra en el libro, que Sam siente la presencia del Gran Ojo acechando, que está ahí buscándole, ¿no?, en ese reino oscuro. Obviamente él va a tener muchísimo más poder. pero aunque siente la presencia, no es lo suficiente para descubrirle. Y eso de que está a tiro de piedra de Barad-dûr, ¿no? No choca porque como el anillo ejerce un tipo de influencia en su portador que se enfoca de forma distinta a como lo enfoca Peter Jackson, pues bueno, pues tampoco nos... No, tú lees el libro y no parece que te chirríe nada, ¿no? Claro, si lo comparamos con lo que vemos en las pelis, dices, joder, macho, no tendría sentido que a Sam no le pillara Sauron. Pero bueno, es diferente. Continuamos entonces con la siguiente, y nos dice Jorge González, después del genial Star Wars, esto, genial, una facilita. ¿Qué libros entran dentro del universo Tolkien? Bueno, tienes para rato. Bueno, ¿qué libros entran dentro del universo Tolkien? Pues hay bastante, lo que pasa que, bueno, vamos a ver. Aparte del Hobbit y El Señor de los Anillos, que son novelas típicas, por decirlo así, está el Silmarillion, que es más bien una recopilación de cuentos. Pero bueno, están novelados, o sea, más o menos se dejan leer. Luego están los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. No todos están inconclusos, la verdad es que el título no es el más adecuado. Pero bueno, ahí también vienen algunas historietas y demás. Está también Los Hijos de Húrin, que se ha publicado aparte, aunque esta historia estaba dentro de los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. O sea que si tienes ese volumen, este último, pues lo de Los Hijos de Húrin te lo puedes ahorrar. Aunque sí es verdad que lo que ha editado aquí Minotauro en España viene con ilustraciones de Alan Lee, viene con una presentación muy chula. Luego más cosillas que podemos encontrar, así a bote pronto me vienen a la cabeza todos los ensayos de titulados La Historia de la Tierra Media, que tienen la historia de la Tierra Media como membrete, por decirlo así, y luego un título aparte, ¿no? Aquí encontramos 12 volúmenes. Y también hay otra serie de ensayos que es La Historia del Señor de los Anillos. Aquí son 4 libros. Y todos estos ensayos, los 12 de La Historia de la Tierra Media y los 4 de La Historia del Señor de los Anillos, como son ensayos así que Christopher Tolkien ponía cosas, anotaciones de su padre, cosas medio escritas, cosas medio acabadas, anotaciones varias y demás, esto es solo para los muy, muy cafeteros. Yo esto no se lo recomendaría a personas que no les guste demasiado el universo Tolkien. De hecho, después del Señor de los Anillos y del Hobbit hay que leerse el Silmarillion. Y si eso ya es una lectura difícil para un oyente, que no se meta con nada más, porque todo lo demás va en esa línea. O sea, realmente, si el Silmarillion es durillo para alguno de nuestros amigos que nos están escuchando, todo lo demás que se olviden. Y no estamos hablando, estos volúmenes que digo de la historia de la Tierra Media y demás, y de la historia del Señor de los Anillos, en total estos 16 volúmenes son ensayos, incluso para los más seguidores puede haber... Son duros, vamos a dejarlo ahí. Son, pues eso, como he dicho, para los muy cafeteros. Luego hay cosillas, porque se pueden conseguir las cartas de Tolkien, que esto ya es para los exégetas del universo Tolkien. Que vienen cosas muy interesantes, sin duda, pero que, bueno, en serio, que si lo que uno quiere son leer novelitas, El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion y los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. E incluso en este último libro ya encontramos pequeños capítulos que son más bien ensayos. Habrá más cosillas por ahí, pero esto es lo principal. Vale, pues seguimos. Vamos con Daniel Allende. Ya no. Si los Palantir están interconectados, ¿no se podrían saber el paradero de los perdidos a través de los que se conocen? Bueno, los Palantiri... Palantir es en singular, en plural es Palantiri. Los Palantiri, bueno, sí es cierto que se podían interconectar entre sí y podían, digámoslo así, comunicar tanto lenguaje como imagen, como sonido, pero también pensamiento, ¿vale? O sea, no era como una llamada por Skype con vídeo, sino que además transmitía pensamientos e incluso sensaciones y demás. Bien. La verdad es que para que funcionaran tenía que haber alguien manipulando la piedra. De hecho, he puesto el ejemplo de Skype, que es lo que estamos usando ahora mismo y que nos está tocando bastante las narices, todo hay que decirlo. Terrible ejemplo. Exactamente, y como estamos comprobando tú y yo in situ, si yo estoy conectado pero nadie se conecta conmigo, no hablo con nadie, ¿no? Pues con los Palantiri pasaba lo mismo, ¿no? Hacía falta una mente pensante que activara la piedra con otra piedra que estuviera siendo controlada por otra mente. A veces con el simple deseo bastaba. Había muchas piedras por ahí. Por ejemplo, las piedras de Anúminas y de la cima de los vientos. O sea, esa zona donde... el sitio este... la atalaya donde hirieron a Frodo. Y donde Trancos ahuyentó a los Nazgûl. Pues ahí, antes, cuando estaba el reino de Arnor, ahí había otro Palantir, ¿vale? Pues esto, estas dos piedras, se, en el naufragio del rey Arbedui, bueno, esto era muy larga, ahí se hundieron en el mar y se perdieron. Quedaron en el fondo de las aguas y claro, como ahí no hay una mente pensante que las pueda activar, pues ahí quedaron inutilizadas. Es imposible conectarse con ellas y por lo tanto no se puede conocer el entorno, ¿no? No transmiten imagen, por decirlo así. La que se perdió en Osgiliath, que ahí también había otra y se supone que de las más grandes, esa cayó al río Anduin, ¿no? En uno de estos ataques de los orcos cayó al río Anduin y muchos incluso creen que acabó llegando al mar. Con lo cual, el destino de esta, pues también, digamos que es que está perdida y punto, no hay más vueltas que darle. Piedras además perdidas ya para siempre. La piedra que tenía Sauron era la que se tomó de Minas Ithil, que luego se convirtió en Minas Morgul. Cuando tomaron esa ciudad, como había una piedra, pues fue la que Sauron utilizó para conectar con la piedra que estaba en Minas Tirith y con la que estaba en Orthanc. De este modo así pudo comerles la cabeza tanto a Denethor, esto en la película no se ve, pero en el libro sí ocurre, como a Saruman. De acuerdo, entonces un poco yo lo que ya lo he explicado, ¿no? No se puede saber dónde están los demás porque aunque estén interconectados, solo se interconectan si hay una mente que los active, ¿vale? Es un poco como la comunicación vía telefónica, aunque es el tipo de comunicación es diferente. Dicho esto, yo creo que... Claro, el problema está. Y si en la quinta o en la sexta edad de la Tierra Media se inventan los submarinos y encuentran una de esas piedras perdidas en el mar, ¿qué pasaría? Pues que se liaría parda de nuevo. No se liaría parda. Sin la influencia negativa de Sauron, las piedras siempre habían sido muy útiles, ¿no? Tú imagínate conectar el reino de Arnor y de Gondor y que, en fin, todo el mundo pueda hablar, transmitirse pensamiento y demás. Bueno, era una pasada. Las piedras eran un inventazo impresionante. Luego, además, había una en los puertos grises, que era la que utilizaba Círdan, pero esa no estaba interconectada con las demás. Era el único palantir que solamente estaba enfocado para mirar hacia Valinor, por decirlo así, ¿no? Era a través de esta piedra, Círdan se enteraba de todo lo que pasaba, ¿no? En las tierras imperecederas. De hecho, él fue el primer habitante de la Tierra Media que se enteró que Gandalf volvía como Gandalf el Blanco porque su palantir estaba orientado en esa dirección. Pero esta piedra no estaba en comunión, por decirlo así, con las demás. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con David Alastor, que nos dice, bueno, pues ahí va mi pregunta. ¿Cuál es el destino más plausible de Alatar y Palando de entre los cinco Istari que fueron enviados a la Tierra Media? Y lo más curioso, ¿por qué creéis que Olorin, a pesar de ser el más sabio de los cinco, no fue elegido para ser el líder de la Orden? ¿Y por qué solo vuelve la Arda? Bueno, son varias preguntas. Bueno, antes de nada, los Istari eran los magos, ¿vale? Había cinco magos, pues los magos son los Istari. A partir de ahora, para no liar a la gente, los vamos a llamar los magos, ¿vale? En lugar de los Istari, que queda muy bonito, pero los que no están muy duchos se pierden. Con respecto a Olorin, antes de nada, hay que decir, o sea, aquí David es muy cuco él y dice Olorin, pero podría haber dicho Gandalf y todo el mundo se hubiera enterado, pero me quiere poner a prueba, pues mal. No, Bel, seguro que lo hace porque, en fin, él como se ve que conoce la situación, pues eso. Bueno, Alatar y Palando eran los magos azules. De hecho, en la primera película Gandalf los llega a citar, ¿no? Los magos azules, que también se conocían como los Ithrin Luin, ¿de acuerdo? En el capítulo Últimos Escritos del ensayo de los pueblos de la Tierra Media, ahí Tolkien cita otros de sus nombres, que son Morinetar y Romestamo. ¿Vale? Así que posiblemente, aunque Alatar y Palando fueran sus nombres Mayar, Morinetar y Romestamo eran los nombres con los que a lo mejor se hubieran dado a conocer ya aquí en la Tierra Media. Y ahí es donde Tolkien dice que la misión de estos magos era introducirse en las tribus que adoraban a Melkor allí en Oriente, más allá de las tierras de Rún, y en las sociedades seguidoras, ¿no?, de los planes de Sauron, crear disensión, provocar revueltas y, bueno, en fin, en definitivas cuentas, arruinar los objetivos de los que seguían a los malos de la peli, ¿no? La verdad es que hicieron bien su trabajo durante algún tiempo, porque si no, el poder del este, ¿no?, de todas esas, de esos mundos y de todos esos reinos que había en el Oriente próximo y lejano en el mapa de la Tierra Media, pues con todos esos reinos hubiera servido para conquistar de un plumazo toda la zona oriental de la Tierra Media. Y si no ocurrió, es porque los magos azules redujeron considerablemente ese número, ¿no?, de aliados de Sauron. pero seguramente fracasarían. Esta es la realidad. De algún modo que Tolkien pasa de explicar como él... O sea, Tolkien no es que sea pasota o no quiera explicar las cosas, es que él quiere que haya misterio, ¿no? Él no quiere dar todas las respuestas y quiere que todo el mundo tenga su propia Tierra Media, ¿no? ¿Por qué personajes así de insignes no pasaron, o sea, no llamaron tanto la atención como a lo mejor Saruman o Gandalf? Pues porque estaban tan lejos que no llegaban las noticias de estos personajes y porque en algún momento, yo creo, y es la teoría más extendida entre los seguidores de Tolkien, que en algún momento tuvieron que caer. O sea, seguramente su misión fracasaría porque si hubieran corrompido, seguramente hubiéramos tenido noticias de ellas, de ellos. Y hubieran regresado a la Tierra Media en nombre de Sauron y la hubieran liado parda. Con lo cual, corromperse, el único que se corrompió seguramente fue Saruman. Tampoco creo que se volvieran pasotas y se volvieran ermitaños así, misántropos, ecologistas como Radagast. Porque, no sé, que esto de se dé un caso tiene sentido, pero que se den tres sería demasiado complicado. Yo estoy convencido, y aquí le doy la razón a todos estos expertos en Tolkien que apuntan a la hipótesis de que seguramente la palmarían, de algún modo u otro. Porque si no, hubieran trascendido. Y hubiera habido registros de que volvieron a las tierras imperecederas, a Valinor, tomando alguno de los barcos de los puertos grises. Si no supimos nada de ellos, es porque en algún momento dado la palmarían. De todos modos, lo de Olorin yo creo que ha ido a pillarme a mí y me ha pillado. Sí, sí. Bueno, Olorin es Gandalf. Pero vamos, que de todos modos... Conoces mi nombre, aunque no recuerdes que me perteneces. Soy Gandalf. Y Gandalf equivale a mí. Pues eso. Bueno, continuar, ¿no crees? Bueno, él dice que porque él no fue elegido el líder de la orden, dice. Bueno, sí, es verdad. Bueno, antes de nada, Olorin era el nombre maya de Gandalf, igual que Saruman se llamaba Curumo o Curunir, depende de la versión donde encuentres este nombre, si en el Quenta Silmarillion, en el primer Silmarillion, etcétera, porque había varias versiones, ¿no? Y Radagast era conocido en Valinor como Aywendil, ¿vale? Entonces, las cosas como son, Gandalf era el más intuitivo de todos, tenía más instinto que Saruman, esto está claro, pero Saruman era el más erudito en las artes mágicas, ¿vale? Desde luego era el que tenía el poderío mágico más superior de todos los Istari, ¿no? De los cinco magos. Y por eso él está puesto al frente de la orden, ¿no? Es que nadie podía prever, ¿no? Que se corrompería, ¿no? De hecho, en un principio, cuando ellos llegan a la Tierra Media, Saruman es un aliado formidable, ¿no? Pero bueno, tenía la curiosidad mató al gato y como era uno de estos espíritus maya, ¿no? Que tenía una gran curiosidad, ¿no? Por las ciencias puras, ¿no? Y en este sentido, pues se metió en el lado más oscuro de la ciencia, pues en fin, al final inevitablemente se deja corromper. Pero a lo que voy, Saruman era el más poderoso. Por eso cuando Gandalf regresa, y regresa como Gandalf el Blanco, viene con todo ese poder que tenía Saruman. O sea, si esto fuera una partida de rol... podemos decir que en la hoja de personaje de Saruman él era el que tenía más puntos de magia, el que conocía más hechizos y demás. Era el más tocho en este sentido, ¿vale? No el más inteligente ni el más sabio, ni el más intuitivo, como digo. Pero desde luego él fue puesto al frente de la orden por esto que os estoy comentando. María, y solo queda la última pregunta de David, que decía, ¿por qué solo vuelve él a Arda? Bueno, ¿por qué solo él vuelve a Aman? Arda es el mundo entero, ¿no? La Tierra Media está dentro de Arda. Bueno, sí es verdad que, como ya sabemos, Saruman la palma, Radagast se pierde por ahí y como al final acabaría perdiendo su poder. Tras la muerte de Sauron y con la llegada de la Cuarta Edad, la magia va poquito a poquito desapareciendo de la Tierra Media, de Arda. Y cabe pensar que Radagast acabaría convertido en un árbol o se fundiría con la Tierra o alguna cosa así. Y como ya hemos dicho que es posiblemente el destino de los magos azules fuera la muerte, pues solamente Gandalf, que es el único que verdaderamente consigue cumplir su misión, es el único que regresa, ya está. Fue el único que sobrevivió verdaderamente. Vamos a ir con Andrés Rodríguez Sáenz, que dice, hola Sier y Antonio Runa, gracias por esta gran oportunidad. Mi pregunta es la siguiente, ¿quién es más poderoso, Morgoth o Sauron? ¿Y por qué? Gracias nuevamente y un saludo desde Costa Rica. Bueno, me llega con un poco de retraso la pregunta, pero bueno, ¿quién es más poderoso, Morgoth o Sauron? Bien, respondo. Hay mucha gente que se lía con el asunto de los nombres. Como ya hemos visto, Gandalf tiene un montón de nombres, ¿no? O sea, Olorin es su nombre maya, luego en algunos sitios le conocían como Mithrandir. Bueno, pues Morgoth es el nombre que tenía Melkor para los elfos, ¿no? De hecho, es Feanor el que se lo pone. Pero vamos, Morgoth y Melkor es el mismo, ¿vale? Es el mismo personaje. Es el Vala este que os he mencionado, que es el que se revela y demás. Y Sauron es un espíritu maya, ¿vale? Los Valar son más poderosos que los Maiar y por lo tanto ya solo por esto Melkor pues es más poderoso que Sauron. De hecho Sauron fue su mano, no sé si exactamente su mano derecha, pero uno de sus aliados más destacados y al final acabó siendo su mano derecha. Digamos que están dentro de una clasificación diferente, no son entidades espirituales de diferente categoría. Es como preguntar quién es más poderoso, Galactus o Silver Surfer, ¿no? Pues en fin, Silver Surfer es muy poderoso, pero Galactus es que está en otra categoría, ¿no? Es muy superior. Y en este caso pasa lo mismo. Es más, no es que Melkor sea más poderoso que Sauron. Es que es infinitamente más poderoso que Sauron. O sea, si Melkor hubiera inventado la máquina del tiempo y se hubiera teletransportado de la primera edad a la tercera edad en la Guerra del Anillo, o sea, Melkor arrasa la Tierra Media al solo. O sea, él llega a Minas Tirith, abre la puerta de un manotazo y la conquista al solo. O sea, así era de tocho, pero como pertenece a una edad en la que los elfos eran muchísimo más cañeros, los Valar estaban por ahí, se metían en los asuntos humanos, ellos personalmente y todo, o sea, era otro rollo, ¿vale? Y Sauron, para la Tierra Media de la Tercera Edad, era lo más cañero y lo más potente que había, pero claro, es que en la Tercera Edad, gran parte de toda esa magia se había diluido. Pero vamos, es que es impepinable, Melkor muchísimo más que Sauron de aquí a Lima. Vamos con la siguiente, vamos con David Vera Fernández que dice: hola Runa, tengo una duda. Sauron en los libros es como una especie de dios menor o algo así, y en las películas es un nigromante mortal. ¿Me podrías aclarar realmente quién era Sauron? Y otra más que no entiendo es, bueno, la siguiente te digo luego. Bueno, ¿quién es Sauron? Pues ya lo hemos dicho más o menos, es un espíritu maya. Bueno, esto de que en las películas se diga que es un nigromante mortal, esta es la teoría de Saruman para el Concilio Blanco, pero a Gandalf no se la pegan con queso, ¿no? O sea, realmente nunca fue un nigromante mortal. Sauron, después de su supuesta muerte en la batalla de la Última Alianza, que donde Isildur le corta el dedo y tal, y le arrebata el anillo, el espíritu de Sauron se refugió. O sea, había perdido su carcasa física, pero el espíritu se refugió, ¿no? Dicen que en la fortaleza oscura de Dol Guldur. Bueno, no sabemos si se fue a Barad-dûr y después llegó a Dol Guldur, pero bueno, en Dol Guldur, que es donde estaba su espíritu mientras ocurren los hechos del Hobbit, ahí se estuvo recuperando bastante tiempo. Sauron, en esos instantes, mientras ocurren los acontecimientos del Hobbit, no es todavía el enemigo que luego vamos a ver en El Señor de los Anillos, ¿no? El Anillo Único en esos instantes todavía no había despertado, por decirlo así, y a lo mejor esto puede servir para explicar por qué Bilbo se lo ponía a lo mejor un poquito más alegremente y la experiencia de ponerse el anillo no era tan dramática como cuando luego se lo ponía Frodo, ¿no? Digamos que el anillo estaba en un estado cuasi latente, ¿no? Por decirlo de algún modo. Son los habitantes de la zona, ¿no? Los que hablan de que hay un nigromante en Dol Guldur, un nigromante oscuro, y que si patatín y si patatán, porque nadie se espera que pueda ser Sauron recuperándose, ¿no? Pero Sauron nunca se hizo llamar así. A él le daba igual cómo le llamaran los habitantes de la zona. Era Sauron, lo sabía y punto. Nunca fue un nigromante mortal, esto quiero dejarlo bien claro. Aunque algunos lo pensaran. De hecho, hay un momento en el que Gandalf descubre, ¿no? Y esto me imagino que se verá en las películas. Descubre que el nigromante es auténticamente Sauron. Que no ha muerto. Y por lo tanto es aquí cuando alerta al Concilio Blanco y los convencerá para que ataquen Dol Guldur, cosa que no sabemos todavía si vamos a ver, aunque yo estoy convencido que de que sí lo vamos a ver. Pues en fin, está claro que es un espíritu de gran poder y se tiene que ir recuperando. En este sentido, los espíritus así, el espíritu de Sauron, Melkor, los Nazgûl y demás, me recuerdan un poquito, siempre le he puesto este símil para que la gente lo entienda, me recuerdan a los a los fantasmas del Comecocos, del Pac-Man. Tú cuando te comías un fantasma en el Pac-Man, los ojitos iban al centro del laberinto y ahí se volvían a regenerar, ya volvían a salir otra vez con cuerpo, ¿no? Tanto con Sauron como con los Nazgûl pasaba esto. Si morían físicamente, sus espíritus regresaban a sus centros del laberinto personales, ¿no? En este caso, Dol Guldur o Barad-dûr, que era a lo mejor los centros oscuros de poder, y ahí se regeneraban nuevamente. Es un símil un poquito chorra, pero es la mejor manera de entenderlo. Por eso cuando los Nazgûl mueren por este hechizo, este conjuro de las aguas, que aparecen caballos y los arrastran y los matan, luego los Nazgûl, los espíritus de los Nazgûl se pueden volver a regenerar y volver a salir con una carcasa física, ¿no? salen de Minas Morgul porque quizá allí se regeneraran y tal. Pues una cosa parecida pasa con Sauron al final de la batalla de la última alianza, y precisamente por esto Sauron se está recuperando en Dol Guldur durante los acontecimientos del Hobbit. Vale, pues continuamos con la otra que nos preguntaba David, que era ¿quién devuelve la vida a Gandalf el Gris como Gandalf el Blanco y por qué? Joder, pues esta pregunta yo he discutido más de una vez con gente. Pero bueno, vamos a ver. Gandalf, como ya sabemos, cuando se enfrenta al Balrog de Moria, ambos se aniquilan, ¿vale? O sea, ambos mueren. El Balrog muere y Gandalf pues acaba muriendo después. Y el espíritu maya de Gandalf, que recordemos que es un espíritu maya, insisto, retorna a Valinor. O sea, un poco como... También igual pasa lo mismo como con los fantasmas del Pac-Man, solo que tanto los espíritus de los elfos como de los espíritus mayas regresaban a Valinor en lugar de un centro de poder oscuro, ¿vale? Es lo mismo, solo que de otra forma. Bien, cuando el espíritu de Gandalf viaja a Valinor y regresa después como Gandalf el Blanco y además con el poder multiplicado, ¿no? Y un poco con la misión que se le había encomendado a Saruman, y que este traicionó porque alguien tenía que cumplir la misión del Mago Blanco. Si no era Saruman, tendría que ser otro. Bien, pues en las cartas de Tolkien es donde el propio Tolkien nos da la respuesta. No en ningún otro ensayo, sino en cartas de Tolkien vemos que él mismo dice que no fueron los Valar, como mucha gente piensa, sino que fue el mismo Eru Ilúvatar. De hecho, Tolkien especifica que no son los dioses, refiriéndose a los Valar, los que envían a Gandalf, sino que en persona es el mismo Eru, ¿no? O sea, Ilúvatar. Es decir, el gran dios todopoderoso de este universo. O sea, que se lo tomó muy en serio. O sea, la misión del Mago Blanco era tan importante que se tiene que meter aquí la máxima autoridad del universo para enviar de regreso a Gandalf. Pues yo creo que ya respuesta respondida. Pues sí, porque yo también lo imaginaba. Y eso que no tenía conocimiento de esas cartas, pero no sé, porque ¿quién va a poner como máximo poder de los magos, ¿no? Sino que el máximo poder que hay en la Tierra Media. De hecho, ya no fue el único que regresó, ¿eh? Hubo otros que fueron reenviados a la Tierra Media para que cumplieran una misión. En este sentido, se puede citar a Glorfindel. Pues continuamos con Higinio, que nos dice: en El Señor de los Anillos se hace referencia a los malos rollos entre elfos y enanos. ¿Podrías explicar, y sé que es largo, jaja, cuáles son los motivos o conflictos más importantes para que eso pase? Ah, comenta si puedes más motivos aparte del asunto de Thingol, Nauglamir y el Silmaril. Gracias. Te lo quiere poner dificilillo. Esto da para un dosier, ¿eh? Pero para una hora larga. Bueno, voy a intentar resumirlo todo lo que pueda. El odio entre los enanos y elfos tiene que ser ancestral, bueno, atávico, ¿no? Porque Aule los crea antes de que los elfos estén listos para pisar el mundo. Si bien es cierto que Ilúvatar estuvo trabajando en el proyecto Elfo, ¿no? Durante... Parece esto el proyecto Vengador. Bueno, pues... el proyecto Elfo, Ilúvatar ya llevaba bastante tiempo trabajando en él. Y Aule, mientras... pues crea un proyecto enano, ¿no? Entonces crea a los enanos y tal. Y Ilúvatar le dice que está muy bien, los enanos molan y todo lo que tú quieras, pero no pueden ser ellos los que despierten primero, porque él tiene predilección por los elfos, que son sus primogénitos, ¿no? Por decirlo así. Y por eso impide que los enanos abran los ojos en el mundo, ¿no? Mientras que los elfos no hayan despertado aún. Por eso los elfos son los primeros, ¿no? Luego sí, luego ya Ilúvatar concede a los enanos que lleguen al mundo y ya Aule aplaude con las orejas y tal. Pero primero los elfos, ¿vale? Esto lo deja Ilúvatar bien claro. Y claro, esto para los enanos, que al final acabaron enterándose de esto, pues no mola nada, ¿no? Eso de que ellos podían haber llegado al mundo y ser los primeros en despertar, pero los elfos se les... En fin, eran un poco los favoritos, pues no mola. Y claro, no es lo mismo una creación de Ilúvatar que una creación de Aule, que aunque era muy hábil, pero no es lo mismo. Por eso los elfos son tan perfectos y los enanos, pues a lo mejor no tanto. Pero bueno, para algunas cosas los enanos, pues molan muchísimo más. Bien, esto ya debió de crear envidias y demás. Ya tenemos un primer motivo que luego se fue agrandando. Bien, cuando los elfos ya despiertan y empiezan a crear su civilización, los enanos despiertan. Y cuando los primeros en llegar a Beleriand pues dan muestras de que están ahí, los elfos, y esto se especifica bien en el Silmarillion, los elfos de Beleriand les dan caza y los matan como si fueran animales. De hecho, ellos no se podían hacer a la idea de que eran seres con entendimiento, porque decían, ¿qué es esto? ¿Qué aberración es esta? y se especifica que los cazan y los matan, ¿vale? Como si fueran perros. Pero porque no se podían hacer una idea de que realmente fueran seres inteligentes. Bien, esto, es más, incluso le llamaban los enanos mezquinos y tal. Tú imagínate, vamos, los despreciaban totalmente. Y de hecho les arrebataron las tierras, ¿no? De hecho el reino de Nargothrond en principio era un reino enano donde vivían ahí los enanos a su bola y los elfos llegaron y se los arrebataron. Al menos esto es lo que cuenta el enano Mim a Túrin Turambar, ¿no? En su escrito, ¿no? En la historia de los hijos de Úrin se puede leer todo esto. Y el enano Mim, que era uno de estos, entre comillas, enanos mezquinos, ¿no? Aunque este apelativo se lo pusieron los elfos, le contaba esta historia a Túrin, sea cierta o no. Vamos, si es cierta, tiene cojones. Claro, cuando los enanos de Belegos y Nogroth, que eran dos reinos así enanos muy potentes de los reinos de Beleriand, se establecieron allí y tal, ya los elfos comprenden que, oye, que esta gente es gente civilizada, que son seres pensantes y claro, pues ya a un poco la cosa cambia ahí y de hecho se llevaron muy bien, empezaron a llevarse bien a partir de entonces. Pero vamos, el ultraje a los enanos mezquinos, olvidarse, no se olvidó jamás. Claro, el detonante más poderoso de todos, y aquí lo cita el oyente, es lo que tiene que ver con el Nauglamir, ¿no? Es un collar maravilloso que forjaron los más grandes enanos herreros como regalo a un elfo con el que se llevaban de puta madre, que era Finrod Felagún, que es el hermano, es uno de los hermanos de Galadriel, ¿vale? Finrod era un, pues quizá es el elfo más comprensivo que podemos encontrar en el Silmarillion. Un tío no solamente inteligente, sino que se llevaba genial con los enanos y tal. Era un tío maravilloso, ¿no? En fin, los enanos le regalan el Nauglamir. El Nauglamir, joder, es que si contamos toda la historia, el collar va pasando de mano en mano, ¿no? No voy a hacer muchos spoilers por si alguien se quiere meter en el Silmarillion. Bueno, Finrod no acaba muy bien. Esto se puede intuir. Total, que el Nauglamir acaba en manos de Thingol, que lo recibe de Húrin en otra historia súper jodida, pero bueno. La cuestión es que Thingol acaba recibiendo el Nauglamir después de una peripecia acojonante por las que el collar va de aquí para allá. Y le parece tan estupendo que encarga a unos enanos incrustar uno de los Silmarils, ¿no? De los Silmariles, que se habían recuperado y había llegado hasta Doriath. En otra historia cojonuda, ¿no? Que tiene que ver con la historia de Beren y Lúthien y tal. Lo dejamos aquí. El caso es que Thingol encarga a unos enanos que incrusten el Silmaril y los enanos lo hacen. Los enanos del reino de Nogroth, cabe decir. Claro, el collar acaba teniendo la mejor orfebrería de los enanos y de los elfos en un solo objeto. Y claro, el resultado final es tan acojonante que a los enanos les gustó demasiado, mucho. Y no les hacía mucha gracia que luego Thingol dijera, bueno, ya que habéis acabado la obra, joder, vaya trabajo habéis hecho, cojonudo, enano, sois la polla, me lo voy a quedar, me lo voy a poner. Y aquí los enanos dicen, bueno, vamos a ver, ¿quién eres tú para ponerte esto cuando esto se lo regalamos a Finrod, que era un tío que demostró ser más digno que tú, tú no eres digno de ponerte esto y tal? Digamos que le entregan el collar, pero a regañadientes. Y al final dicen, oye, que no. Que no queremos que lo tengas tú, que lo queremos para nosotros. Thingol, pues se cabrea. Pero Thingol, como examinemos la figura de Thingol, nos damos cuenta que es uno de los grandes, ¿no? De hecho, es uno de los primeros nacidos. Fue uno de los que despertó en primer lugar. Es uno de los líderes de todo un linaje élfico. Vamos, Thingol era el copón. ¿Vale? Entonces, ahí hay una disputa. Se cabrean, se enfadan, se... Y al final los enanos se cargan a Thingol y se llevan el Nauglamir y aquí Dios y mañana... O sea, vamos, que la lían parda. La noticia corrió por todo el reino de Doriath y los elfos que había por allí, en cuanto ven a los enanos, pues los matan. Y se quedan ellos con el Nauglamir. Vale, entonces ya estamos viendo aquí asesinatos a tutiplén. El caso es que de la partida de estos que mataron a Thingol y se llevaron el collar y que luego sufrieron las emboscadas de los elfos, dos enanos sobrevivieron, que son los que luego llegaron a Nogroth, y les comentaron a sus parientes, pues eso, que Thingol era un hijo puta, que les había traicionado, que no les iba a pagar por su obra, que patatín, que patatán. Vamos, trolearon todo lo posible, malmetieron, y al final los enanos de Nogroth, con esta versión, ¿vale?, piden ayuda a los enanos del reino de Belegost y le dicen, oye, los elfos han pasado mogollón con nosotros, vamos a darles tralla. Los enanos de Belegost, que eran a lo mejor un poquito más instintivos dijeron, no os creáis la historia de esos dos, no sé yo si no será mentira. Total, que los enanos de Belegos pasaron. No les hicieron caso, pero los del reino de Nogrod volvieron otra vez a Doriath con intenciones de... Bueno, se levantaron en armas, ¿no? Iban a montar una cacería que te cagas. Bien. Bueno, luego al final el ejército enano llegó hasta Menegroth. Allí se enfrentaron en la famosa batalla de las mil cavernas. Enanos contra elfos ahí a muerte. Saquearon las estancias de Thingol. Bueno, una pasada. Porque esa batalla la ganaron los enanos. ¿Vale? Pero bueno, luego más tarde los que ganaron esta batalla, aunque las fuerzas habían reducido considerablemente, mientras regresaban a Nogrod, fueron atacados por otro ejército elfo en Sarn Azrath. Además estaba Beren con ellos ahí al frente y tal. Y le matan. Entonces este segundo enfrentamiento lo ganan los elfos. Y todos estos enanos, catapum. Beren recupera el collar con el Silmaril, del mismo, o sea, lo toma del mismo rey enano de Nogrod, que maldice el collar antes de morir. Y bueno, pues todavía hubo algunos enanos que escaparon de esta batalla, se metieron en el monte Dolmed, que son los que luego atacan los Ents. Bueno, la historia es acojonante, es muy larga, lo estoy resumiendo así muy por encima, pero bueno, todas estas ofensas, tanto por parte de unos como por parte del otro, reciben diferentes interpretaciones. Desde el punto de vista de los enanos, Thingol era un cerdo y un cabrón, y desde el punto de vista de los enanos, perdón, de los elfos, pues los enanos se pasaron tres pueblos, mataron a Thingol sin ningún motivo, en fin, traicionaron un poquito ese acuerdo, ¿no? Ese encargo que habían recibido precisamente del rey elfo. Vamos, un pitote que te pasas. Y todas estas ofensas, todas estas guerras, todas estas batallas, todas estas movidas, fueron contadas de generación en generación, y ni los elfos ya vieron con los mismos ojos a los enanos, ni los enanos a los elfos. Luego hay más historietas por aquí, por el lado, Thranduil y Thorin, en fin, esa es otra historia. Pero ya venía con todo el arrastre de toda esta historia detrás, ¿vale? Sí, que vamos, mucho cariño no se puede tener. Antes muerto que ver el anillo en manos de un elfo. Vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar con David Blázquez, que nos dice, hace poco, George R. R. Martin puso como ejemplo de cuidador de la obra de Tolkien a su hijo Christopher, refiriéndose a que nunca dejaría que alguien publicara algo sobre su universo. ¿Crees que hizo bien? Y si es así, ¿estás de acuerdo en que publicase cada papel escrito que tenía su padre? Bueno, a mí me parece bien. A mí me parece bien que Christopher Tolkien... Bueno, los herederos de Tolkien no han permitido que nadie escriba sobre la Tierra Media. Solo su padre y... Es más, dando ejemplo, ellos mismos no se han puesto a escribir, ¿no? En este sentido han hecho mejor que los herederos de Stoker, ¿no? Yo creo que es, me parece bien, porque se ha mantenido un poquito más pura, un poquito más auténtica. Nos hemos perdido a lo mejor muchas historias, pero también nos hemos ahorrado un montón, un océano de vulgaridad, el que a lo mejor una empresa potente se adueñe de estos derechos y haga lo que le dé la gana. A mí me parece que ha hecho perfectamente. Claro, ya que nadie va a escribir sobre la Tierra Media, que menos que publicar todo lo que tenía su padre escrito. Me parece que está bien. También es verdad que Christopher Tolkien, tonto no es, y ha publicado cosillas así que, en fin, se ha estado aprovechando un poquito del legado de su padre y no ha parado de vender material y de enriquecerse, ¿no? Pero bueno, yo lo veo bien. Mejor que la otra opción, seguro. Que no hay cómics, ni videojuegos, ni novelas que creen historias nuevas. Bueno, eso es relativo. Pero sí es verdad que no hay nada oficial o canónico fuera o más allá de la pluma de Tolkien. Y a mí eso me parece bien. Esto ya da... Si George R.R. Martin ha citado esto, esto ya nos deja bien claro que George R.R. Martin va a hacer lo mismo. O sea, si lo ha citado como un ejemplo lo que está haciendo Christopher Tolkien, nos está viniendo a decir que cuando él acabe de escribir su saga, si es que acaba de escribirla y si no aniquila a todo el mundo con un cometa y cosas así, que ya está amenazando que lo va a hacer, esto significa que si no es George R.R. Martin, no va a ser nadie el que acabe la historia de Poniente y demás en esta otra saga. Estamos respondiendo a la pregunta ya y finiquitando, sí, a mí me parece lo que hace Christopher Tolkien me parece estupendo. Además, es uno de estos niños, era uno de los hijos de Tolkien que ya desde pequeñito escuchaba los relatos del padre antes de irse a dormir, o sea que lleva la Tierra Media, la lleva insertada en los genes, ¿no? O sea, que a mí me parece bien. O sea, nadie es más exégeta de Tolkien que su propio hijo. Eso es totalmente cierto. Pero aunque a mí me gustaría ver más cosillas, también lo puedo decir. Porque también se han puesto tontos con varias cosas que, bueno, eso daría para otro debate. Vamos a continuar con David, que nos dice, otra cosilla que se me viene es, elfos y hombres tienen una biología similar. por la que pueden reproducirse. ¿Hay algún otro ejemplo de razas con biologías compatibles? Sí, bueno, se ha demostrado que los elfos y los hombres se podían juntar y tener descendencia híbrida, ¿no? Por decirlo así. El propio Elrond, ¿no? Es uno de estos ejemplos. Pues no hay más ejemplos. Esto es así, no hay más. Los enanos son, debido a que los creó Aule y demás, y no son hijos de Ilúvatar, solamente son reproducibles entre sí. Y la verdad es que no es el pueblo más fértil de la Tierra Media. De hecho, el que su número fuera menguando es comprensible porque, en fin, tenían dificultades. Que un enano tuviera 6 o 7 hijos y demás, como se dieron en algunos casos, era algo acojonante. O sea, este tío le aplaudía a todo el mundo. No era lo normal. No era lo normal que los enanos tuvieran más de 2 hijos. Y de hecho, que un matrimonio de enanos, de enano con enana, no tuviera hijos, no era algo raro. Era, de hecho, incluso algo típico. O sea, no se veía ese matrimonio como de forma diferente, ¿no?, a otros matrimonios. Era algo normal. No era, en serio, un pueblo muy fértil. Y en cuanto a otras razas, pues no se han dado más casos. Y, de hecho, mucha gente estará pensando, ¿y los hobbits con los hombres y tal? No se sabe nada. Vale, te la voy a preguntita, se te ponen unos compromisos. Vamos con Felipe Moreno, que nos dice: ¿no crees que la historia de los hijos de Urín daría para otra buena trilogía mucho más trágica y oscura? Ya, pero como hemos dicho, no tienen los derechos, no pueden hacer películas de esto, ¿no? De momento no lo tienen, ya veremos. ¿Cómo decís? Sí, bueno, la historia de los hijos de Urín se puede conseguir, ya lo he dicho antes, como libro individual, pero está dentro de los cuentos inconclusos. Sí, es verdad que, joder, es una historia trágica, es una historia sombría, es una historia verdaderamente adulta. Si El Hobbit es infantil y El Señor de los Anillos es más juvenil, Los Hijos de Urín es una historia ya directamente adulta. Y de hecho, la verdad es que no veo yo a ningún estudio cinematográfico poniendo dinero para esto, ¿eh? Yo creo que se pueden hacer películas varias, ¿no?, sobre historias sueltas ambientadas en este universo. Por ejemplo, la historia de Beren y Lúthien pues da para una peli a lo mejor de 3 horas y media, si te pones, o 2 películas. Los hijos de Húrin a lo mejor yo creo que da para más metraje, pero en fin, estas historias tienen el hándicap de que, bueno, no tienen personajes conocidos, no salen hobbits, no sale Gandalf, no sale nadie así, ni del Hobbit ni del Señor de los Anillos. Tienen un tono marcadamente más adulto, más trágico. Joder, tío, hace falta ser un productor muy valiente para meter dinero en esto, habida de cuenta de cómo están los estudios cinematográficos a día de hoy. En el futuro, yo creo que se seguirá explotando la vaca de los huevos de oro y se llegarán a acuerdos. Lo del Hobbit ha sido una maniobra comercial que se ha estado librando en los despachos de hace muchísimo tiempo, porque los derechos los tenía la Metro y tal y Pascual. En fin, insisto, si quieren, pueden, te lo garantizo. Pero ya entra dentro de otro tipo de historias. Es más jodido llevar estas historias al cine, en serio. Sí, pero bueno, hombre, más difícil en el sentido de que igual es menos atrayente en un primer impacto, pero sí que se parece más a un Juego de Tronos esa historia, para mí. Sí, sí, sí. Hombre, en el Silmarillion ya en general hay historias bastante más adultas. Y esta historia de Turin es que es muy dramática. Ahora mismo yo lo veo impensable, pero dentro de 10 años ya veremos. Bueno, vamos con la siguiente que nos pregunta Eugenio. Te voy a hacer la típica pregunta, Antonio Runa, pero me interesa tu parecer. ¿Crees que Feanor la hubiera liado tan parda si no hubiera tenido contacto con Melkor, o a la larga la hubiera liado igual? Bueno, vamos a ver. Feanor es uno. Bueno, siempre lo he dicho. El personaje principal, el personaje pilar del Silmarillion es Melkor. Siempre lo he tenido claro yo en este sentido. Pero el personaje que verdaderamente desata las tramas más interesantes es Feanor. De hecho, es para muchos dicen que es el elfo perfecto. Yo no creo que sea así. Sí, es verdad que el elfo Feanor tenía el poder y los conocimientos necesarios para haber sido el elfo más grande de toda la raza de los Eldar de aquí a Lima, ¿no? Pero más por, insisto, si volvemos a trasladar esto un poco al ejemplo del rol, Feanor sería el elfo con la hoja de personaje más completa. Pero bueno, y además vino al mundo así en un parto dramático, dejó a su madre hecha polvo, o sea, ya el tío arrasaba, ¿no? O sea, ya entró en el mundo pisando fuerte. O sea, casi es una especie de semidios, ¿no?, entre sus hermanos. Pero las cosas como son. Ya desde el principio demostró ser un pedante, es un ególatra, es un imbécil. A mí me cae gordísimo este Menda. Y no es que un buen día de repente alguien le dijera a Feanor que eres el copón bendito. No, es que él ya desde el principio se dio cuenta que destacaba entre los demás, ¿no? Entonces, se ve que tiene comportamiento de matón, va por la vida por ahí cagándola. Y además, si la cagara él y la pifiara él, me parece bien, pero es que arrastraba a linajes enteros, a sus designios caprichosos. En fin, hay gente que le encanta, y habrá mucha gente que ahora me esté maldiciendo a mí, y que Feanor lo consideran un personajazo. A mí me parece que es el azote de los elfos. Es posiblemente el elfo que más daño ha hecho a su raza. ¿De acuerdo? Esto habrá que leer el Silmarillion entero para enterarse, porque él muere, ¿vale? Y las secuelas de su comportamiento y de sus decisiones siguen haciendo sufrir a los elfos durante generaciones. O sea, este Menda estaba destinado a liar la parda. Ni influencia de Melkor ni nada. O sea, este Menda estaba, vamos, ya él por sí solo se bastaba y se sobraba para liarla pardísima. Vamos, que estaba escrito. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice Felipe Moreno. Tolkien siempre dijo que su obra no era una alegoría, cosa que en la vida del autor y después mucha gente se empeña en negar. ¿Qué opinas sobre el asunto? Particularmente creo que una lectura de la obra de Tolkien, tal como su autor defendía, es mucho más placentera, edificante, magnífica. Bueno, yo creo de verdad que lo que dice Tolkien, ¿no? Que él no escribió su obra para que fuera una alegoría, ¿no? Pero, hombre, está claro. A lo mejor quizás se dejó influir por lo que había visto en la guerra, porque él estuvo por allí y vio un montón de cosas. Y algunas cosillas a lo mejor le marcaron tanto que sin que él se diera cuenta, pues lo plasmó en sus obras. La verdad es que es fácil, ¿no? Establecer símiles entre el mundo real y la Tierra Media, ¿no? Pero vamos, que si la deforestación, que si el desarrollo de la industria, el nazismo. A lo mejor yo ahí soy un poquito más escéptico, pero bueno, también es verdad, ¿no? Que la gente cree ver en este mundo de fantasía a lo mejor demasiadas referencias del mundo real, ¿no? Porque parece que si la fantasía tiene traslada cosas del mundo real, parece que es como más seria, lo cual me parece absurdo, no tiene sentido. Pero también es verdad que mucha gente que rebusca ahí, no sé, establece conexiones que a mí me parece que no tienen mucho sentido. Pues sí, yo te quería contar una que yo leí una vez y me quedé asombrado, y es que el anillo único era los anillos, el humo de los anillos de la seta cuando el champiñón de la bomba nuclear saltaba, ¿no? No, pero sí, esa es una hipótesis muy extendida, el que el anillo representa el poder nuclear y no sé qué. Sí, no, eso es. No creo que Tolkien tuviera eso en la cabeza, francamente. No, en serio. Yo ya te... Hombre, hay mucha gente que dice que es la adicción a la tecnología y no sé qué. Es que ya son ganas de buscarla. Yo ya te digo que algunas cosillas, vale, de acuerdo que hay un mensaje descaradamente ecológico en sus libros. Uh-huh. Yo eso sí lo veo claro. También estoy de acuerdo. Y que el avance industrial, pues en fin, perjudica a lo verde, ¿no? A lo ecológico y tal. Vale, sí, eso yo no, es que no puedo evitar verlo también en la obra. Pero luego ya de ahí a todas las analogías que se han intentado buscar, me parece que está fuera de lugar. Es más, yo establecería más una analogía con la antigua Roma que con los nazis, pero ni siquiera de ese modo. Pero bueno, sí es verdad que él está muy influenciado por otras cosillas, ¿no? O sea, por muchas cosas de la historia. Él mismo era lingüista y se basaba en lenguas que ya existían, ¿no? Para escribir unas nuevas, pues eso, lo mismo con el resto de su obra, yo creo. Y si es verdad, que por ejemplo, en este sentido, hay más influencias de mitología que del mundo real, ¿vale? Ahí lo dejo. Vamos con David Alastor, que nos dice: háblanos sobre los paralelismos de la saga, como Númenor y Atlantis, Sauron, nazismo, etc, etc. Bueno, lo del nazismo, como ya has dicho, pero es Númenor y Atlantis, bueno. Bueno, sí, es verdad que hay... Hombre, Númenor está claro que está muy, muy, muy influenciado por la Atlántida, ¿no? De hecho... bueno, coinciden que fueron unas islas que estuvieron ahí en mitad del océano, que estaban pobladas por una civilización avanzadísima. Eran hombres, pero eran genéticamente superiores, tenían una tecnología muy superior. De hecho, todo este asunto del código genético de los Númenóreanos, que era un linaje superior al resto de sus congéneres, a fin de cuentas eran hombres, ¿no? ¿Vale? Pero vamos, eran Númenóreanos porque tenían parte de la sangre de los Eldar en su interior y tal. Era una mezcla un poquito rara. pues se supone que de los atlantes se decía lo mismo. Además, la isla de Númenor, pues se la tragan las aguas, ¿no? En una especie de super maremoto, igual que le ocurrió a la Atlántida. Pero aparte de esto, tampoco te creas que hay muchos más. O sea, sí es cierto que solo porque la isla sea negada por los océanos, ya parece que está claro, ¿no? Pero bueno, tantos paralelismos no hay, ¿vale? La gente ve mucho más allá, a lo mejor, de lo que hay. Y bueno, lo que él ha dicho sobre Sauron y el nazismo, vuelvo a discrepar nuevamente. Hay mucha gente que lo ve, yo no veo ese paralelismo tan claro, ¿no? De hecho, tiranos ha habido en todos los tiempos de la historia y gente que se ha dejado llevar, ¿no?, por la voz y por la influencia, y que han ido a batallas donde a ellos no se les había perdido nada. Poner a los nazis otra vez en el centro del escenario me parece que tampoco se presta. Pero vamos, habrá gente que diga que sí. Yo ese paralelismo no lo veo tan claro. Además, vamos a ver. En los mundos de fantasía siempre hay malos superpoderosos que combaten contra el resto del mundo. Vamos, que en la Tierra Media ocurra también, pues tampoco tiene nada de raro. O sea, que de ahí a meter a Hitler en la ecuación me parece que no se presta. De todas maneras, siempre estamos, bueno, mucha gente está metiendo siempre el nazismo con la fantasía, se involucra muchísimo y aparece casi que el nazismo nunca hubiera existido y hubiera sido una fantasía. Pero no, sí ha existido, aunque parezcan unos villanos de cuento. Vamos a continuar con lo que dice David Alastor, que dice: también estoy interesado en saber si crees que el linaje numenoriano se restaura tras la Guerra del Anillo, y si crees que Melkor cumplirá su amenaza de volver algún día. Bueno, son dos preguntas. Vamos con lo de los numenorianos. Sí, el linaje, bueno, se sabe que después del Darion, que es el hijo de Aragorn y de Arwen, que sería el siguiente rey de Gondor, la sangre de Dúnedain se va perdiendo. Ya no hay mujeres Dúnedain con las que mezclarse y demás. Así que seguramente el hijo del Darion, que ya hay Tolkien, suspende la narración y ya no sabemos ni qué nombre va a tener, ni si va a tener hijos, ni con quién se casa, ni nada. Seguramente se casaría con una mujer normal y los hijos ya serían hombres, ¿vale? Que a lo mejor durarían un poquito más porque todavía había un poquito de herencia élfica en la sangre, pero se iría diluyendo. Con el tiempo el linaje Númenor ya no se iría perdiendo. Esto es así. Eso de que se restableció es muy, muy, muy difícil de creer, es muy difícil de pensar, y seguramente pues sería una herencia genética que se iría, pues eso, como ya he dicho, se iría perdiendo poco a poco. Y sobre que Melkor pueda volver, pues eso es pura especulación, ¿no? Pero vamos, no, se supone que hay una leyenda por ahí, que habrá una ultimisísima batalla, una especie de leyenda apocalíptica que dice que habrá una última batalla donde Melkor volverá con todas las fuerzas del mundo y que todos los Valar regresarán a la Tierra Media para combatir y todo esto, pero no deja de ser, incluso dentro de la propia Tierra Media, una leyenda que ni siquiera los elfos le daban mucho crédito a esto, ¿no? Así que yo pienso que no, que Melkor no volvió y que nunca más regresará. ¿Por qué? Pues porque esto es una leyenda más próxima al apocalipsis que otra cosa. O quizás sí, no se sabe, pero vamos, como Tolkien tampoco se moja mucho en este sentido, ¿por qué lo voy a hacer yo? Que no. Es una profecía que nunca se cumplirá. Vamos a ir con Jordi, que nos dice, Jordi Barguilla Batista nos dice: Antonio, ¿me podrías explicar, por favor, cómo si después de la batalla contra Azog en Moria, que ganaron los enanos, pero no entraron en Moria, o eso aparece en el Hobbit, pero después Balin está viviendo allí? Porque está, ¿cómo acaba viviendo allí Balin? Vamos. Bueno, en el último expediente de Tolkien de la órbita Endor explicaba esto así un poco por encima. Bueno, vamos a ver. La batalla contra los enanos y los orcos, que duró unos cuantos añitos, acabó, pues eso, con Azog muerto y demás. Aunque luego en las películas veamos que Azog sobrevive. En fin, eso es una ucronía. Cuando Gandalf se carga el Balrog, pues nada, pues tenemos una Moria que después será recuperada por los enanos, como ya hemos comentado antes. Pero antes de que todo esto ocurra, una vez que se derrota a Azog y que los enanos ganan esa batalla, el Balrog seguía todavía estando ahí. Y hasta que Gandalf lo mate, todavía quedan bastantes años. Después de lo que ocurrió en Erebor, cuando acabe el Hobbit, ¿vale?, veremos que Balin, que es este enano de la barba blanca, además, que es un poco el que mejor se lleva con Thorin y el enano más comprensivo de la comunidad, se va con unos cuantos acólitos a crear un puesto de avanzadilla en Moria. Crea una colonia. La verdad es que hay que entender que Moria es, insisto, o sea, tú imagínate España entera excavada en la roca de una montaña, ¿vale? Hacia arriba, hacia abajo, o sea, casi la montaña la dejaron hueca. Excavaron hacia abajo tantos kilómetros y tantas millas en todas las direcciones que, bueno, era un reino enorme, ¿no? Un laberíntico lleno de salas, de grutas, de subsalas, o sea, mucho más difícil de lo que cabía imaginar. Los propios enanos no tenían mapas completos, tenían un mogollonazo de mapas, o sea, era un reino en el que perderse, ¿vale? Y no paraban de excavar, seguían ahí como el filón de Mithril parecía inacabable, pues seguían excavando, excavando y excavando. Y cabe pensar que durante la Cuarta Edad, cuando recuperaran Moria, seguirían excavando. Había tanto sitio que por mucho orco que hubiera ahí dentro, no podía llenar todas las estancias. Por eso existía la posibilidad de que tú te metieras en Moria y no se enterara ni Dios. Como vemos a la Comunidad del Anillo, que estaba atravesando Moria de un lado a otro, o sea, eran varios días de caminar y caminar y caminar. Y si hubieran tenido suerte, a lo mejor hubieran atravesado Moria entera y ni un orco se hubiera coscado, que habían pasado por allí. Balin lo que hace es establecer una colonia en los puestos más cercanos a la puerta oriental, donde no parecía que había mucha resistencia. Y tras la batalla contra los orcos, sí es verdad que se vio que esa zona no estaba muy protegida. Bien, establece una colonia que no duró muchísimo tiempo, y como vemos, en cuanto algún orco vio que había actividad, pues entonces rápidamente empezaron los combates y demás. Todo esto Balin lo cuenta en sus registros, que luego Gandalf relee. Bien. Pues ya está, básicamente es eso. Moria es tan grande que existe la posibilidad de que se metan unos enanos, hagan su vida por allí y pase un tiempo hasta que alguien los descubra. Pero en teoría lo que Balin a lo mejor confiaba es que vinieran más de sus parientes a echarle una mano y a seguir reconquistando poquito a poquito Moria. Y ya te digo, el Balrog ni se coscó de todas estas movidas hasta que el clamor con el que la Comunidad del Anillo fue descubierta después en El Señor de los Anillos le hizo aparecer, y seguramente la propia presencia de Gandalf fuera presentida, ¿no?, por el propio Balrog. Yo creo que con esto más o menos queda claro, ¿no? Sí, además es que más o menos es lo que vamos a ver. Igual nos lo muestran en la tercera de Hobbit, posiblemente, que como Balin va hacia Moria, podría ser. O lo mencione, vamos. Vamos con Ángel LP, que nos dice: hola, ¿qué pasa con los elfos que se piran de la Tierra Media? Se les acaba su tiempo y tal, pero ¿qué pasa? ¿Tienen un reloj de arena? ¿Son Cenicienta? ¿A las 11 en casa? Bueno, vamos a ver, como ya hemos estado comentando hasta ahora, después de la Guerra del Anillo, el poder de... Bueno, ya incluso antes de la Guerra del Anillo, el poder de los elfos se estaba menguando. Ya hemos dicho que los elfos de la Tercera Edad eran... estaban muy reducidos con respecto a los de la Primera Edad. Los elfos más antiguos, o sea, Elrond, sobre todo Galadriel, presentían que lo que podían hacer en la Primera Edad ya no lo pueden hacer en la Tercera. O sea, la magia se escapa y los elfos van perdiendo ese poder. Y las cosas como son, amigos míos. Aunque los primogénitos de Ilúvatar sean los elfos, los verdaderos favoritos, la niña de sus ojos, son los hombres. Vale, ellos son los sucesores de la Tierra Media. Y esto estaba así escrito desde el principio. ¿Por qué ellos son los elegidos? Si son imperfectos y la palman y tal. Bueno, porque Ilúvatar les concede lo que no concede a ningún otro, que es lo que se llama el don de Ilúvatar o el regalo de Ilúvatar. Y es que, aunque los hombres sean mortales, su espíritu no lo es. ¿Vale? El espíritu de los hombres viaja a un destino misterioso que solamente Ilúvatar conoce. Ni siquiera los hombres saben a dónde van. Claro, los elfos, como ya hemos dicho antes, si mueren, su espíritu regresa a Valinor. Y ahí se quedan. Es una especie de muerte tipo... No exactamente tipo Valhalla, como la que tenían los vikingos, pero bueno, es un destino más o menos parecido. No se mueven de lo que podríamos denominar el universo de Ea, ¿no? Que es este cosmos, ¿no?, donde podemos encuadrar todo, Ea Arda, la Tierra Media, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los hombres sí, los hombres, el alma de los hombres viaja a otros destinos. De hecho, Tolkien incluso llega a establecer diferencias entre alma y espíritu como si fueran cosas distintas. Por lo que cabe pensar que los hombres sean los únicos que tienen verdadera alma, o sea, que pueden trascender, que pueden viajar a un más allá, por decirlo así. Y los elfos no entran en esta ecuación, ni los enanos tampoco. Entonces, de hecho, los elfos, aunque sean perfectos en vida física, los elfos siempre envidiaron a los hombres porque son ellos los auténticos elegidos, ¿no? Y envidian esa inmortalidad espiritual, por decirlo de algún modo, porque ellos comprenden que ahí es donde verdaderamente está el verdadero poder de los hombres. Claro, como ya hemos dicho, los elfos regresan a Aman porque es su hogar, tienen todas las puertas abiertas, es una cosa así, es un mundo semietéreo, y cuando después de que se produzca el cambio del mundo y Ilúvatar convierte una tierra plana en un planeta propiamente dicho, pues los elfos cambian un poquito de dimensión, pero no cambian de universo, por decirlo así. Los hombres sí. Claro. Ilúvatar se lo deja bien claro, niños. La Tierra Media la tiene que heredar el hombre. ¿De acuerdo? Así que durante bastante tiempo, por el asunto de la maldición de Mandos y toda la que liaron los elfos matándose entre sí, y todo este asunto que se cuenta en el Silmarillion, le tenían la entrada vetada a Valinor. No podían regresar a su hogar, a casa. Cuando el perdón llega y cuando... Dime. Sí, no. Se continúa. Cuando el perdón llega, ya Ilúvatar dice, bueno, venga, ya os perdono, ya habéis pagado bastante por la Tierra Media, habéis pagado vuestra pena, podéis regresar a casa. Ya es cuando los elfos en la tercera edad empiezan a volver, van a los puertos grises y entonces cogen los barcos que construía Círdan y regresan a las tierras imperecederas. Muy bien. Es el destino que Ilúvatar les ha impuesto. Chicos, la Tierra Media no es para vosotros. Y los elfos, con todo, no les mola ni un pelo, pero lo aceptan. Y además, como si se quedan en la Tierra Media, se van a perder todo su poder. Es que al final se van a fundir con la Tierra. Es un poco lo que pasa con Arwen, ¿no? Arwen, ya cuando se muere Aragorn y tal, se va a los bosques de Lórien, que están vacíos y demás. Y ella casi como que se funde ahí un poco con la hierba y con el entorno, ¿no? Entonces, mejor regresar a Valinor y seguir teniendo una vida con independencia y tal, y poder seguir haciendo cosillas, ¿no? Esto es una cosa que los elfos entienden y aguantan todo lo que pueden, pero ya llega un punto en el que dicen, es que ya no tiene mucho sentido. Y por eso regresan, no porque sean unos cobardes, como mucha gente dice por ahí, o porque quieran huir, y porque digan, allá vosotros con vuestros problemas. En fin, no les pongamos peor de lo que merecen, que no se merecen. Ya son. Bueno, vamos con la siguiente, que yo creo que esto ha quedado bastante claro. Pues vamos con la siguiente, que nos dice Loren Dumier, que una facilita para Runa, que ya tiene bastante el hombre con explicar todo este embolado. Y que mucha gente se pregunta siempre, y que aún no ha preguntado, ¿por qué Wayhir y sus águilas no llevan directamente a Thorin y al resto de la compañía hasta la montaña solitaria? ¿O por qué no hace lo correspondiente con Frodo y Sam, el Señor de los Anillos, y les ayuda a acercarse a Mordor sabiendo que el Señor de las Águilas tiene una estrecha relación con Gandalf? La típica pregunta que todo el mundo se hace, y que claro, si solamente ves las películas dices, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué Deus Ex Machina es este? Sí da la sensación de que las águilas parece que actúan de forma caprichosa y que Tolkien las saca ahí un poquito como as en la manga y muchas veces no se está justificado. Bueno, vamos a ver. Las águilas, la verdad es que eran unos seres bastante orgullosos, ¿vale? O sea, no se metían en los asuntos ajenos y los asuntos humanos les daban completamente igual. Vale, en este sentido se pueden parecer un poco a los Ents, ¿vale? Van a su bola, hacen poco su vida y no les gusta que les molesten, ¿vale? No es que sean iguales, pero bueno, se parecen un poco en este sentido, salvo en casos de extrema necesidad o de puro azar, ¿vale? De hecho, vamos a ver, vamos a analizar las intervenciones más habituales que todo el mundo critica, ¿no? De las águilas. El momento en el que rescatan a Gandalf, Thorin, Bilbo, etcétera, etcétera, en los árboles y tal, en el Hobbit, ¿vale? Bien. Pues eso se especifica. Cuando uno analiza toda esta historia se da cuenta de que había un nido de águilas cerca. De hecho, hasta que no se lían ahí a tirar piñas incandescentes y se levanta humo, las águilas ni se enteran de lo que está pasando. Entonces el humo les hace llamar la atención y van para allá porque lo que no quieren es que se incendie el bosque. Y ven a Gandalf, con el que se llevan muy bien. Bueno, Whitehead, que es el rey de las águilas en la tercera edad, se llevaba bien con Gandalf, había muy buena relación. Y lo sacan del embolado porque comprenden la situación y se lo llevan hasta una zona segura, ¿no? Pero lo que hay que entender es que las águilas no son choferes de nadie. Y tenían mucho carácter. Si tú ibas por ahí diciéndoles, oye, llévame, seguramente se pudieran revolver, ¿vale? Sí es verdad que las águilas de la primera edad, que eran muchísimo más grandes, y con Thorondor, que era el rey de las águilas en aquella época, se implicaban más. Y de hecho, ayudaban muchísimo más. Ahí sí que las águilas intervenían más. Y se mojaban. Pero estas águilas ya han aprendido la lección y digamos que de algún modo no se meten en todos estos embolados y se la suda todo un poquito. salvo en casos en los que ven que realmente tienen que ayudar porque no les queda más remedio. Vale. Que Thorin, bueno, que unos enanos recuperen su oro de Erebor y recuperen su reino, a las águilas les da igual. Y por eso no les van a llevar hasta Erebor, porque no es asunto suyo. Les han sacado desembolado como un favor, porque estaban por allí, lo han visto y dicen, bueno, venga, os hacemos este favor, pero no os paséis de listos. ¿Vale? Bien, eso se puede justificar. Otras intervenciones por ahí así famosas, bueno, que rescaten a Gandalf, pues yo creo que también es azaroso, porque realmente, bueno, esa polilla que saca Peter Jackson y que de algún modo sirve de mensajero, ¿no?, entre Gandalf y las águilas, es un invento de Peter Jackson, pero es curioso, es cachondo, a mí me agrada, pero bueno, en el libro no salen polillas mensajero. Lo que sí es verdad es que Gandalf está preso de Saruman durante bastante tiempo. El que le rescate Whitehear es más azar que otra cosa, ¿vale? Pasabas por allí, te veo en un apuro, venga, súbete que te saco de aquí, ¿vale? Sí es verdad que la única vez en la que vemos que las águilas intervienen por decisión propia y por iniciativa propia es, bueno, es la segunda vez, pero bueno, la que tiene sentido y que podemos justificar es frente a la Puerta Negra, esa batalla que se libra en el Moranón y tal, ¿vale? Ahí tiene sentido porque las águilas por fin comprenden, como los Ents comprendieron un poco a la fuerza, que si no combaten, Sauron va a conquistar la Tierra Media y que a ellas también les va a perjudicar. Bien, dicho esto, acuden a la batalla en la Puerta Negra, después sacan a Frodo y a Sam del Monte del Destino, que además está en plena erupción, porque comprenden que, bueno, ya que están ahí sí que pueden hacer ese favor. Pero no es una cosa así que digan, bueno, vamos haciendo favores aquí porque somos buenas, buenas, buenas. No, tan buenas tampoco eran, tenían sus propios problemas. Lo que sí voy a decir, que es un Deus Ex Machina total y es injustificable, porque todas estas apariciones las puedes entender, las puedes justificar, y eso estoy haciendo, excusándolas. Pero lo que es injustificable, inexcusable, y no tiene razón de Dios, es la aparición de las águilas en la batalla de los cinco ejércitos. Esto que veremos en la tercera película del Hobbit, seguramente, no tiene otra razón y otro motivo que no sea por capricho de Tolkien. Lo digo así de claro, y el que se me quiera enfadar, que se me enfade. La aparición de las águilas en la batalla de los cinco ejércitos no responde a nada. Una vez que has entendido cómo son las águilas, no responde a nada. No tiene ningún sentido que las águilas intervengan en una batalla así para que los orcos no se hagan con el oro de los enanos. No tiene sentido. Las águilas ahí se meten por capricho de Tolkien, porque en aquella época el mundo este no estaba tan madurado, él no sabía que esta mitología iba a llegar al punto al que llegó, no estaba todo así muy bien resuelto, y claro, se puede decir que la mete un poco por capricho, porque como fábula infantil, pues está muy bien que aparezcan las águilas otra vez y que les ayuden nuevamente. Pero luego, en cohesión con el resto de la mitología de la Tierra Media, es la única intervención de las águilas que de verdad no hay por dónde pillarla. Y dicho esto, también hay que decir que el hecho de que las águilas no lleven el anillo directamente hasta el Monte del Destino para que lo destruyan, tiene sentido porque Gandalf lo que prefiere es una misión discreta. Los hobbits pues pasaban desapercibidos para el resto del mundo y podían hacer una misión un poquito más sigilosa hasta llegar a Mordor, que era un poquito lo que Gandalf preveía. Al final les descubren y se pone en marcha una maquinaria completa para perseguir a toda la comunidad. Pero bueno, en principio las intenciones de Gandalf eran esas. Una misión discreta que pasara desapercibida. Bien, si las águilas les hubieran echado una mano, pues Sauron los hubiera visto en la distancia, a miles de leguas hubiera mandado a los Nazgûl con las criaturas aladas estas y les hubieran dado caza. La misión hubiera sido un fracaso y además que... En serio que... No era lo más adecuado, ¿vale? Insisto, una vez que ya conoces bien la obra de Tolkien, lo de las águilas lo puedes entender. Lo que es incomprensible es su intervención en la batalla de los cinco ejércitos. Sigo insistiendo que eso es Deus Ex Machina puro y duro. Y ahí, cuando la gente dé palos a lo que ocurre en la tercera película, yo estaré con ellos, porque yo soy más fan de Tolkien, soy fan de Tolkien como el que más. Y adoro la obra de Tolkien, pero no puedo justificar lo que no tiene sentido. En serio, no me puedo dejar llevar por mi fanboyismo. Todo lo demás lo comprendo, pero esa aparición de las águilas no hay por dónde pillarla. Fin. No me quiero encabronar más con este asunto. Pues nada, Runa, después de estos problemas que hemos tenido con Skype, no sé cómo habrá acabado la sección esta al final, pero espero que haya salido todo bien. Y muchas gracias por haber venido aquí y toda esta paciencia que has tenido, que llevamos aquí casi 2 horas y media grabando. Sí, yo sé que los oyentes no van a tener problemas a la hora de escuchar este audio porque tú lo habrás editado todo de puta madre, pero vaya mañanita que nos hemos tirado. Nada, que ha sido un placer y un saludo a Asier. Pues nada, muchísimas gracias, Runa. Continuamos con el podcast, chicos. ¡Namarie! De nuevo, me hallo en la guarida, mis pequeños hobbits. Esta vez, me reúno con vosotros en estos tiempos de calma para recordaros que la guarida del Sith estará con vosotros siempre. Así que uníos a la guarida y no os arrepentiréis. Bienvenidos de nuevo a la Tierra Media, amigos. Hoy volvemos a traer ese especial y todo ese, bueno, ese especial sobre preguntas del universo Tolkien y todo eso gracias o pese a mi edición, porque me colé, había 3 preguntas todavía por responder y la verdad es que ese trozo de grabación se me perdió, la verdad, Runa, lo siento. Bienvenido, Runa. Nada, un placer, no pasa nada, tranquilo. Ahora respondemos a esos oyentes y ya está. Y a las preguntas nuevas, claro. Ya que pues me dijiste, pues ya hacemos una segunda parte. Pues sí, vamos a ir con las preguntas. Empezamos entonces con las antiguas, con las del anterior programa, y vamos con Higinio Santiago, que la verdad es que está muy activo, ¿eh? Total. Que nos dice otra pregunta de las de nivel personal. ¿Qué mierda les pasa a los habitantes de Ea, que después de la edad de las lámparas, la edad de los árboles y 3 edades de sol, el avance científico más notable fue el descubrimiento de la pólvora, Saruman, para abrir la brecha en el abismo de Helm? ¿Qué les pasa a esa gente? ¿Solo piensan guerrear y fumar y festejar? Hombre, pues yo ya lo estoy haciendo. ¿Nacieron y morirán en la puta Edad Media? Qué bien se vivía, ¿eh? Si se hacía solo eso. Bueno, hombre, aquí Higinio a lo mejor pues está siendo un poquito injusto, ¿no? Porque si es verdad que nosotros también hemos estado miles de años dándonos caña los unos a los otros con simples espadas, escudos y tal, o sea que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? O sea, incluso antes del medievo, o sea, durante muchísimos años estamos siempre en el mismo nivel. Y eso de que los habitantes de la Tierra Media no han hecho avances, pues eso es relativo, ¿no? Date cuenta que sus armas y las armaduras pues son bastante mejores de las que teníamos nosotros. Con respecto a sus artes sanadoras, ahí nos dan sopa con onda, porque obviamente ellos sabían curar mucho mejor de lo que nosotros sabíamos, y eso es ciencia también, ¿no? Y en cuanto a arte, herrería, orfebrería y todo eso, pues en fin, que también estaban bastante más avanzados que nosotros. Y en cuanto a edificaciones y a diseño arquitectónico, pues igual. Es más, nosotros hasta hace poco no hemos tenido sistema de telecomunicaciones hasta el siglo XX a nivel internacional, ¿vale? Y sin embargo ellos ya desde su segunda edad tenían los palantiri, ¿no? Las esferas estas, que en singular es palantir, con los cuales se podían transmitir mensajes con pensamiento y todo, en fin, a grandísimas distancias. Y bueno, aparte de transmitir imagen, voz y tal, pues también podían transmitir pensamiento, que es una cosa que nosotros no somos capaces de hacer en la actualidad. O sea que no están tan retrasados, están más avanzados que nosotros en muchas cuestiones, incluso a día de hoy. Y además nosotros no podemos encerrar una cantidad, ¿no?, tan grande de energía como podía hacer Sauron en un solo objeto, ¿no? Del tamaño de un anillo, ¿de acuerdo? O sea, nosotros necesitamos grandes recursos, ¿no? Y mucha más masa, ¿no? Para meter toda esa cantidad de energía. Y Sauron en un simple anillo metía ahí un montón de energía, ¿no? Y de información. Aparte que nosotros, pues, no hemos sido capaces todavía de dotar a nuestras inteligencias artificiales de voluntad propia. Y en la Tierra Media, pues, aparte del anillo único, había otros objetos por ahí, como la espada Anglachel, que tenían facultad de pensar por sí mismos, ¿no? O sea, que son objetos inteligentes. Con lo cual, eso de que estaban tan atrasados, pues tampoco es justo, hombre. Y además hay que decir que, como la magia, ya lo comentamos en el anterior bloque de preguntas, como la magia se va extinguiendo de la Tierra Media, es entonces cuando los hombres empezarán a meterse en el terreno de la ciencia, con lo cual habría o cabría esperar que en la cuarta y en la quinta edad, pues obviamente la ciencia, como nosotros la entendemos, pues avanzaría muchísimo más, porque la magia desaparece, ¿no? Y entran en juego lo que podríamos denominar lo que es la ciencia exacta y cabal. O sea, que esta apreciación del oyente, bueno, es muy particular y yo no puedo estar de acuerdo, por las razones que ya he comentado. Sí, yo también deduzco que por lo que comenta, alude a que no se ve que haya una evolución en maquinaria o en tecnología, en caminos, etc. Pero bueno, si no es necesario, dado que efectivamente la magia está totalmente en auge y en muchas ocasiones se utiliza para muchas cosas, si no hay necesidad realmente, pues no se ha evolucionado en cierto tipo de cosas. Mm. Y como tú dices, ya hay cosas más evolucionadas en otro tipo de campos, ¿no? Como la orfebrería y todo. Pues sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Vamos a continuar con la siguiente de Higinio, que venga, va con otra. Dice, ¿y cómo los enanos están de moda? Dice, pues de enanos va. Thorin proviene del linaje de Durin, padre de los enanos barbiluegos. ¿Qué otros linajes había? Madre mía. Linajes de los siete padres, claro. Hola. Bueno, los siete linajes de los enanos. Vale, el más importante es el de Durin, que en efecto, como él... se llaman los barbiluengos, ¿no? Se ha comido ahí una N, pero bueno. Sí, en efecto, el clan de los barbiluengos es el más famoso. De hecho, todos los demás hay que explorar mucho y meterse en ensayos y cosas así como muy... para los muy cafeteros, ¿no? Para encontrar los otros posibles nombres, ¿no? De los otros seis clanes, ¿no? Los barbiluengos, que en inglés es Longbeards. Pues luego Tolkien cita a los Broadbeans, es decir, los nalgudos, que son los que se establecieron en Belegost, en la primera edad. Luego están los Firebirds, que son los que se establecieron en Nogrod, o sea, los barbas de fuego. Y luego pues se cita a los Iron Fist, los puños de hierro, los Steelbeards, que son los barbatiesas, como se tradujo aquí, que son los que están en el extremo septentrional de las Orocarni, y luego los otros dos clanes, ¿no?, que se establecieron en el extremo meridional de las Orocarni, que fueron los morenos, o sea, los Blacklocks, y los Stonefoots, que son los pies de piedra. Con lo cual, los siete clanes, así traducido y tal, son los siguientes. Barbiluengos, que son los del clan de Durin, los Nalgudo, los Barbas de Fuego, los Puños de Hierro, los Barbatiesas, los morenos y los pies de piedra. ¿Qué te ha parecido? ¡Toma ya! Eso ha sido más difícil que decir los nombres de los 13 enanos del Hobbit. Vamos, entonces, eran 13, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí, yo no me lo sé de memoria. Al final siempre se me quedo alguno, repito alguno, en fin. Yo me puedo decir 4, pero más. Vamos con David Blázquez, que dice... Si Glaurung era un dragón sin alas, ¿por qué evolucionaron hacia los dragones alados? Bueno, vamos con varias preguntas, así que empieza por esta. Bueno, dice, ya sabes, tipo Smaug, en vez de ser más del estilo de gusanos de Dune. Bueno, vamos a ver. David se piensa que los dragones de la Tierra Media evolucionan, pero es que no es así. Los dragones de la Tierra Media no evolucionan. De hecho, se debe... uno reproducir por sí mismo, ¿no? Cada uno de ellos. Es decir, los dragones de la Tierra Media no lograban hacerlo. O sea, no se unían entre sí y tenían dragoncitos, ¿vale? O sea, los dragones de Beleriand y de la Tierra Media, todos fueron creados por Melkor. Al igual que los Balrog, pues tampoco tenían órganos reproductores, ni se copulaban, ni nada, ¿vale? O sea, ni los dragones ni los Melrog... Ni los Balrog ni los dragones podían hacerlo, ¿no? De hecho, los primeros dragones fueron lo que cita este, ¿no? Los Uruloki, ¿no? Ha citado a Glaurung, que era uno de estos Uruloki, que eran los gusanos de fuego, no podían volar, pero bueno, eran bastante cañeros. Y la verdad es que los dragones fueron siendo cada vez mejores porque el propio Melkor iba experimentando sobre lo que ya había, ¿vale? Entonces, esto sí que si uno se pone a leer, se da cuenta de que los primeros dragones no eran cañeros, prometían, pero no eran tan poderosos como los que luego Melkor fue creando. Por eso no se puede hablar de evolución, sino que Melkor, a base de brujería y de su don de crear, pues va haciendo cada vez enemigos más potentes y cañeros. pero la evolución como tal no existe. Sencillamente Melkor va ensayando, va evolucionando y va perfeccionando su técnica para crear cada vez dragones más cañeros. Pero ya está, o sea, realmente no se puede hablar de término evolución, ¿no? Como nosotros lo entendemos. Sino que, en fin, que Melkor va aprendiendo. Por eso no había una... Realmente no se puede hablar de evolución en este sentido. Los primeros dragones que creaba Melkor eran los Uruloki y luego cuando empezó a desarrollar los dragones alados, ya todos los que salieron fueron en este plan. Ahora ya lo único que importaba era que fueran más poderosos, más grandes, etcétera. De todos modos, pese a que has respondido muy bien la pregunta, te voy a solicitar que te pases por el programa de sexo que vamos a hacer y quiero que nos hables de las reproducciones de la sexología de la Tierra Media, porque creo que se te da muy bien, ¿eh? Bueno, no sé si voy a atreverme a eso, pero bueno. Se puede sacar mucho jugo entre los mitos eróticos y el lesbianismo y todo. En media se puede hablar de todo, vamos, entre los enanos, los orcos. Bueno. Vamos con la siguiente. Me lo pienso, me lo voy a pensar. Pésatelo que llega pronto el especial de sexo en la guarida, ya verás. Tenle miedo. Vamos a ir con la siguiente que dice David Blázquez, continúa y dice: ¿podrían ser domesticados al estilo Juego de Tronos y ser montados para usarlos en tiempos de guerra? Gracias por la oportunidad y a seguir así, que me encantan vuestros programas. Pues ya sabes, Runa. En la Tierra Media no se ha dado este caso. Tolkien no habla nunca de jinetes de dragones, ¿vale? Entonces, cabe pensar que no podría ser. Además, date cuenta que los dragones son animales, joder, es que son bicharracos bastante cañeros, con lo cual... de hecho, en algún punto incluso podría llegar a especificarse que entran dentro de la categoría de espíritus maya, pero yo aquí en este sentido no soy muy partidario de creer eso. Pero bueno, sí es verdad que Tolkien no habla de que puedan ser domesticados, con lo cual la respuesta es que no pueden ser domesticados al estilo Juego de Tronos ni nada. De hecho, en otros muchos puntos podemos encontrar que los dragones, los de Juego de Tronos son dragones de tipo neutral, por decirlo así. Los puedes domesticar, los puedes criar y te pueden servir. Pero los dragones de la Tierra Media son indomesticables. O sea, ellos son... No vamos a decir que sean neutrales, sino que son completamente malignos. Ya está. Y, bueno, ante esa pregunta, quería hacerte yo otra, porque ya sé que Peter Jackson puede hacer de todo, pero ¿crees que cabría la posibilidad de ver a Smaug en la Batalla de los Cinco Ejércitos? Pues sería un error garrafal, pero muy, muy grande, pero... Peter Jackson es capaz de cualquier cosa. Yo no sé, yo ya te digo que... No sé por dónde va a salir, esto es una cábala mía que me asaltó el otro día, aunque la deseché rápido porque hay ciertas tramas que hay que tocar, evidentemente. Pero bueno, puede hacer lo que le dé la gana. No lo sé. Vamos. Ya te digo que no lo sé. Si es pues este tío podría ser incluso capaz de mezclar una cosa que noten, que mientras algunos están encargando el dragón, la batalla de los cinco ejércitos ya empieza a desarrollarse, pero obviamente en el libro primero pasa una cosa y luego otra. Sería otra de estas invenciones suyas que provocaría mucha polémica y espero que no lo haya pensado así. Hombre, yo me puedo esperar cualquier cosa porque hay mucha gente que lo sabe y hay otra que no, pero ya sabes que estuvo a punto de poner a Sauron en la puerta de Mordor, o sea que cualquier cosa es posible. Es más, sí. Ahí están escenas grabadas con que se cambiaron por un troll. Sí, es cierto. Y se enfrentaba a Aragorn y demás. ¿Ves? Eso estaba filmado y luego pues él y con CGI puede cambiar eso y meter otra cosa. Lo cual creo que salimos ganando porque lo de meter ahí a Sauron hubiera sido ya el despiporre padre. Pero bueno, espero que se lo piense mucho. Le han dado muchos palos estas navidades con lo de la desolación de Smaug. Con lo cual, ahora a lo mejor se puede pensar el retocar algunas de las cosas que ya tenga filmadas por si él piensa que a lo mejor le puedan dar demasiada caña por ahí. No lo sé, ya te digo que Peter Jackson es único para sorprendernos inventándose movidas. O sea que... Pero también hay una cosa que es buena y mala a partes iguales y es que escucha a los fans. Vamos a ir con las preguntas nuevas, si te parece, Antonio. Venga, vamos a por ellas. Vamos con las nuevas que esta vez han respondido mucho más que en la anterior. O sea que tenemos más preguntas. Andrés Rodríguez Sáenz dice: soy feliz por esta nueva oportunidad. Estas son mis preguntas. ¿Qué se sabe de la Cuarta Edad y de sus relatos? ¿Y qué se sabe? Bueno, es que hay muchas preguntas aquí dentro, ¿no? Pero bueno, te las voy a soltar todas del tirón porque lo he escrito así. Dice: ¿qué se sabe de la Cuarta Edad y de sus relatos? ¿Y qué sabe de otras regiones de Arda y sus pueblos? Gracias por la oportunidad y un saludo desde Costa Rica. Joder. Bueno, vamos a ver. De la cuarta edad se sabe muy poco. La verdad es que Tolkien nunca estuvo muy interesado en contar demasiado sobre este periodo, aparte de lo que tenemos en los apéndices del Retorno del Rey, en lo de la cuenta de los años. Y ahí ya vemos que la cosa se ha relajado bastante, que es una etapa no de... Se puede hablar incluso de etapa de esplendor o de nueva etapa de esplendor, pero vamos, que hay bastante paz. De hecho, Aragorn hace las paces con los sureños y con los orientales, ya sin un señor oscuro, ¿no?, que esté por ahí azotando la Tierra Media, pues se puede hablar de que es una temporada bastante tranquila y de paz. Sí menciona de que los enanos en algún momento recuperarán Moria, pero no da pistas sobre ese tema. Y lo único así que se puede saber es que empezó a escribir un relato que ya se basaba en la cuarta edad, que se titulaba La Nueva Sombra. De hecho, en el volumen 9 de los ensayos de Historia de la Tierra Media, en este volumen 9, como digo, que se titula Los Pueblos de la Tierra Media, está incluido. Lo que pasa es que es un relato inconcluso, tiene 9 páginas nada más. De hecho, empieza siendo una especie de relato como de misterio, con un toque un poco más adulto. Hay una conversación entre dos personajes que parece que van a ser los principales, pero no sabemos si luego saldrán otros más o qué, que son Sailon y el viejo Borlas, que se supone que Borlas es el hijo menor, aunque ya es un anciano, pero bueno, se supone que es el hijo menor de Beregon, que salía en El Retorno del Rey, que era el capitán de la guardia de Faramir. Esto solamente sale en el libro, pero bueno. La verdad es que el relato no engancha. Y Tolkien se desentendió de él rápidamente y bueno, pues él se dio cuenta de que, o sea, escribir sobre la cuarta edad no tiene mucho sentido porque toda la épica y todas las cosas verdaderamente sugerentes ya han pasado. Entonces prefirió centrarse un poquito en la primera edad, estaba ahí todavía dándole pinceladas a su Silmarillion y se prefirió centrarse en esa etapa que era bastante más interesante. O sea que de la cuarta edad, poco. Y poco y mal. Y sobre lo que dice de lo que sabemos de las tierras del este y del sur, pues la verdad es que sabemos muy poco, ni siquiera sabemos lo que hay más allá del norte, ¿no?, de la Tierra Media. Y aquí quiero dejarlo bien claro a los oyentes, todos los mapas que veáis por ahí, incluso de atlas, entre comillas, oficiales de la Tierra Media, que yo tengo un par, lo que veáis en bestiarios, en módulos del juego de rol, cualquier mapa que veáis por ahí que te muestre más territorios, aparte de los de la Tierra Media y de los de los reinos de Beleriand de la Primera Edad, todos esos mapas no son canónicos, con lo cual vais a encontraros mapas completamente diferentes los unos de los otros. Y si Tolkien no dio el canon a esas tierras, pues ya está, es que no hay más. Con lo cual, pues ya está, pues queda en el misterio. Los únicos mapas que dibujó Tolkien son los de Beleriand, el de la isla de Númenor y la Tierra Media, y todo lo demás... Si lo veis por ahí en algunos mapas que encontráis por ahí en Google o en Internet, o sea, en serio, no son fiables. Con lo cual, ¿qué se sabe? Pues que hay mucha, mucha extensión, que hay una extensión que te pasas, pero no hay forma ni contornos para esos países, ni se sabe exactamente dónde están situados, ni qué reinos y qué nombres reciben, las montañas de no sé qué, el río de no sé cuál, no se sabe nada. Lo que sabemos en la Tercera Edad, lo de la Tierra Media, el mapa que todo el mundo ha visto. Más hacia el norte, más hacia el este y más hacia el sur, ni idea, chico. Pues nada, vamos a continuar. Aunque sí que todo el mundo coincide en algo, es que la gente quiere saber qué hay más allá de esas fronteras que siempre vemos en los mapas de la Tierra Media. Eso pasa mucho. Vamos a ir con una pregunta que hago yo, precisamente, y es que no me acuerdo, o no me acordaba más bien del libro del Retorno del Rey. Es que en el libro no me acordaba si, como en la versión extendida del Retorno del Rey, de la película hablamos, la vara de Gandalf se llega a partir a través del rey brujo de Angmar, que se encuentran allí en Minas Tirith y le parte la vara. Y a mí me dejó muy sorprendido, ¿no? Entonces, en esta ocasión me lo puedes decir delante de todos los oyentes para que lo sepan. Bueno, estas escenas de las varas rotas de los magos, que solamente se ven en la versión extendida del Retorno del Rey, lo digo por si alguno ha visto la versión solo normal, pues en la versión extendida, primero Gandalf le rompe la vara a Saruman y luego el rey brujo se la rompe a Gandalf. Bueno, esto es invención de Peter Jackson. Eso no ocurre en el libro de ninguna de las maneras, ¿no? De hecho, en el libro el enfrentamiento entre Gandalf y el rey brujo parece que va a ser tremendo, pero luego acaba siendo un poco decepcionante, ¿no? Porque ocurre de otro modo, se abren las puertas de Minas Tirith con el ariete este Gron y lo que entra, el único que entra es el rey brujo a caballo, entra así muy tranquilito con una imagen, o sea, un poco, o sea, esa imagen que luego se vio también en la versión extendida de cómo sale la boca de Sauron, ¿no? de la Puerta Negra de Mordor, pues una imagen así, se abren las puertas de Minas Tirith y entra el Rey Brujo. Y claro, como está pletórico de poder, pues todos los soldados de Gondor salen corriendo, y todo el mundo huye de allí, se queda la plaza de la entrada de la ciudad completamente vacía, salvo Gandalf, que está a caballo, y le dice, tú aquí no entras. Y el otro dice, ¿cómo que no? Impídemelo, y dice, claro, voy a ser yo el que te lo impida. Y ahí justo en esos momentos, sí es verdad que cuando parece que se van a liar a palos, suenan los cuernos de Rohan, ¿no? Y ahí Tolkien suspendió la narración. Entonces pasamos a otro capítulo y nos narra cómo los Rohirrim llegan a Minas Tirith. Y cuando vuelve a recuperar la historia, pues sí es verdad que el Rey Brujo, como ve que la llegada de los Rohirrim puede ser una complicación, porque él no tenía previsto esto, pues se marcha de allí y dice, bueno, ya te pillaré, Gandalf, tranquilo. Y nada, y ya no se vuelven a encontrar, porque luego ya en el Pelennor, ¿no? En las afueras de la ciudad, ya sabemos lo que pasa con Eowyn y tal. Bueno. O sea, ¿qué no ocurre eso? Lo de las varas rotas es una invención de Peter Jackson, lo hace dos veces, una especie de simbolismo, ¿no? Yo la tengo más larga que tú, por eso te la rompo. Y que demuestra quién es más poderoso en esos momentos. Lo cual es un poco chocante porque yo no creo que en la película vemos a un Gandalf ahí ante un Rey Brujo acojonado, muy, muy inferior, ¿no? Y no es así, Gandalf. Sobre todo Gandalf el Blanco en esos momentos, por muy potente que fuera el Rey Brujo en esos instantes, porque Sauron le da muchísimo poder, Gandalf era la caña. Yo creo que hubiera sido un combate muy interesante, pero no lo hubiera achantado tan fácilmente como vemos en la peli. Invención, otra vez, del Rey Brujo. De hecho, no es una escena que esté muy conseguida, en mi opinión. Yo, es más, que si vas a cambiar algo realmente, que yo es lo que pensé, no lo recordaba, pero yo no recordaba tampoco que le partieran la vara a Gandalf el Blanco, evidentemente, pero yo lo que pensé es, ya que vas a cambiar algo, perdón, ya que vas a cambiar algo, cámbialo del todo y muéstranos una pedazo de batalla, ¿no? Claro, claro, claro, exactamente. Ya, realmente en el libro, darse de tortas no se dan. Pero oye, ya que vas a cambiar todo este asunto, coño, pues mete que por lo menos que se den dos o tres mandobles y tal, y luego que llegue Rohan. Pero vamos, no sé. Se resolvió de otro modo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Se podría haber roto alguna de las varas en la Tierra Media de verdad? ¿Sabes qué pasa? Que como eso no ocurre, pues si yo te digo que sí o que no, me lo estoy inventando. Estoy ya elucubrando. Entonces, como Tolkien no menciona nada de eso, pues mejor no arriesgarnos. De acuerdo. Perdón por la pregunta improvisada. Vamos a continuar con Jordi Barguilla, que nos dice, muy buenas, gracias por otra oportunidad. Mi pregunta es, si antes de que se forjara el anillo único se entregaron anillos a los elfos y a los enanos, ¿dónde están esos anillos? ¿Y por qué el anillo único que tiene el poder sobre los otros no influye en esos también? Bueno, otra preguntita curiosa. Vamos a ver. Sauron en la segunda edad tenía el poder de transformar su aspecto y de adoptar un aspecto así como muy bello y hermoso y demás. Luego, después de la batalla de los cinco. No, después de la batalla de la última alianza, que es cuando Isildur le corta el anillo, ya nunca más pudo volver a encarnar su espíritu en cuerpo físico. Pero bueno, también es verdad que incluso antes tuvo problemas para crear así imágenes como muy bellas. Pero bueno, en aquella época se transformaba en Anatar, ¿no? Que era el señor de los dones. Un señor ahí como lleno de luz y resplandeciente, muy carismático, de gran belleza, de gran sabiduría. O sea, el tío iba por ahí cautivando a la gente. Pero seguía siendo Sauron, ¿vale? Pero él se hacía pasar por Anatar. Entonces llegó a Eregion, que era una región que estaba gobernada por Celebrimbor, que era un elfo orfebre de primer nivel. Esta zona, que luego fue arrasada, está situada en la puerta occidental de Moria, ¿vale? Donde está ahí el lago con el Kraken y tal. Bueno, pues esa zona antes era la zona de Región. Bueno, pues Sauron o Anatar les enseña a hacer anillos de poder a los elfos, ¿no? De Región, ¿no? Entonces, gracias a estas enseñanzas se forjaron pues unos cuantos anillos de poder, los famosos anillos de poder, se llegaron a forjar 16, ¿vale? Pero luego que Celebrimbor, a espaldas de Anatar, con las enseñanzas que había recibido de él, sí que forja tres anillos más, que eran distintos de los otros 16. Se guió de lo que Anatar le enseñó, pero digamos que utilizó su propia sabiduría, porque este tío era muy ingenioso, ¿no? Entonces, Sauron, lo que él creía es que podría gobernar a todos los anillos que se construyeran con esta técnica, con este modus operandi, incluyendo los tres anillos que Celebrimbor había forjado, ¿no? Por su cuenta. Pero aquí Sauron se equivoca, porque realmente, como que Celebrimbor los había forjado sin su supervisión, pues podemos decir que estaban un poco al margen de su poder. En los apéndices del Retorno del Rey se dice que los elfos son quienes entregan a los enanos los 7 anillos de los 16 que hay, les entregan 7. Pero luego leemos en el Silmarillion que no, que es el propio Sauron, ¿no?, el que entrega los 7 anillos, o sea, a los propios enanos 7 anillos, ¿no? Con lo cual es una contradicción de Tolkien que podemos encontrar. Lo digo porque si alguien lo busca y me oye a mí decir, no, es que tú dijiste que no sé qué. Bueno, ya lo digo yo ahora. En el Retorno del Rey son los elfos los que le dan los 7 anillos a los enanos, pero en el Silmarillion es Sauron. De cualquier forma, los enanos se hacen con 7 de estos anillos, ya sean los elfos los que se los entregan, según se puede leer en el Retorno del Rey, o sea Sauron el que se los entrega, según se lee en el Silmarillion. Una de estas contradicciones de Tolkien que a veces había. Pero vamos, justo cuando ya todos estos anillos están por ahí ya forjados, es cuando Sauron crea el anillo único, ¿vale? Lo que pasa es que no puede someter a los 3 anillos élficos, porque fueron forjados aparte. Lo cual Sauron le lleva a pensar que si recupera los otros 16 que él forjó, los 7 de los enanos más los otros 9 que ya están por ahí rondando, podría gobernar también a los 3 anillos élficos. Con lo cual ahí ya Sauron dice, bueno, me quito esta identidad de Anatar, muestro mi verdadera identidad, soy Sauron, y ataco Eregion y la Ciudad de las Maravillas, que era Ost-Inedil, que era una especie de capital, y la lió parda. Y ahí, en efecto, así fue. O sea, arrasó la ciudad, arrasó la zona, bueno, no dejó piedra sobre piedra. Captura a Celebrimbor y le interroga y le dice que ¿dónde están los anillos, chico? Venga, lía. Y si es verdad que como le tortura y le somete ahí a todo tipo de tormentos, que Celebrimbor sí que le acaba confesando dónde están los otros 16 anillos, pero sus 3 anillos que él forjó, no. Eso se calla y resiste hasta el punto de que casi obliga a Sauron a que le mate antes que revelar dónde están esos 3 anillos. Y en efecto, Sauron se lo carga. Si es verdad que de esos 16 anillos, Sauron se hace con 9, que ya sabemos dónde van a ir a parar luego después, y de los 7 anillos de los enanos tarda un poquito más porque habían sido entregados a los señores de enanos y tal, bueno, se hace con 6 de ellos. No sabemos, porque esto no se cita en ningún sitio, quiénes fueron los portadores de 6 de ellos, pero sí sabemos que uno de los portadores de uno de esos 7 era Durin III, ¿no? De hecho, este anillo es el que pasa de generación en generación, llega hasta Thror, que se lo entrega a Thrain, que es el padre de Thorin, escudo de roble, y que se sabe que luego Thrain fue capturado e interrogado en Dol Guldur y que así Sauron recuperó el último de los 7 anillos enanos. Con lo cual, sí es cierto que de los 16 que se forjaron así, de los anillos de poder, con su supervisión se hizo con todos, pero siguió sin controlar los 3 anillos élficos. Todo lo demás queda ahí un poquito en el aire, no se sabe muy bien, Tolkien no da pistas, pero sí es verdad que lo que sabemos es lo que acabamos de comentar. Después Sauron entregó los 9 anillos a reyes humanos que había por ahí por la zona, era otra época, era otro mundo, había señores así feudales en pequeños reinos y les entrega esos 9 anillos, los corrompe, los convierte en los Nazgûl, en fin, esto es poco lo que sabemos sobre ellos. Sobre los 3 anillos élficos, lo que sabemos es que estaba el anillo de agua, que era Nenya, que este que Celebrimbor se lo entregó a Galadriel, este es el anillo que lleva siempre Galadriel y siempre lo llevó todo el tiempo. Estaba también el anillo de fuego, que era Narya, y el anillo de aire, que era Bilia, ¿no? Estos se los quedó Gil-galad, que es otro personaje, a mí me mola bastante este personaje, era un elfo así bastante cañero. Gil-galad le daría a Elrond el anillo de aire, ¿vale? Y después le daría el anillo de fuego a Círdan, que es el tipo este que construye los barcos en los puertos grises. O sea, Gil-galad tenía 2 anillos, pero se deshizo de ellos, y luego como murió en la batalla de la última alianza, pues casi como que hizo bien. Sí es verdad que cuando Gandalf regresó de Valinor, como Gandalf el Blanco, ¿vale? Cuando lo envían de regreso a Círdan, que se entera que llega, le entrega el anillo que Gil-galad le había entregado a él. De ahí que luego se ve en el Retorno del Rey también que Gandalf lleva el anillo de fuego, es decir, Narya. Vale, o sea que ya con esto, más o menos, tenemos todos los anillos sobre los que se sabe algo ubicados y sabemos lo que pasó con ellos. Un poco lío, espero que nadie se me haya perdido. No, estamos todos aquí. Vamos con Paco Garrido, que nos dice una pregunta que me quedé con ganas de hacer el otro día. Azog, aquí vamos con sexualidad, orco, a ver si no te embarras demasiado. Azog es el padre de Bolgo. Entonces, ¿existen orcos hembra? Y otra cuestión en el Hobbit. El libro, bueno, esto luego, ¿no? Vamos primero con lo primero, que tiene tela. Bueno, sobre los orcos hay que decir que se comenta en varios relatos que los orcos son de origen élfico, ¿vale? Esta es un poco la leyenda que se ha transmitido dentro de la Tierra Media. Los propios habitantes de la Tierra Media han ido comentando esto de generación en generación. No deja de ser una leyenda. ¿Será verdad o no? Bueno, si hacemos caso de esa leyenda, se supone que de los primeros elfos, Melkor capturó varios, los corrompió y los manipuló y los convirtió en orcos. Vale. Después, a partir de ahí, ya creó generaciones y generaciones de orcos. Bueno, si empezamos a leer lo que se denomina, las cartas de Tolkien, ahí él especifica que el origen no era élfico, sino que más bien era el de una raza independiente que antes de que empezaran a prosperar en la Tierra Media, bueno, en la Tierra Media todavía no se había forjado, bueno, en la Tierra, Melkor los pervierte y los transforma, pues eso, en seres terribles. Vale, hay un ensayo que está dentro de estos, de esta línea de ensayos de la historia de la Tierra Media, que se titula El Anillo de Morgoth, que tiene un capítulo que es la transformación de los mitos. Bueno, pues ahí Tolkien deja claro que los trolls eran criaturas neutrales, eran enormes y poderosos y tal, pero eran neutrales, iban a su bola, ¿no? No eran ni nobles, ni eran malvados, eran como, pues como los osos, ¿vale? O como los toros, por ejemplo. Pues nada, voy a poner un ejemplo así tonto, que toros no hay muchos en la Tierra Media, pero bueno, como los osos, ¿vale? Entonces, Melkor, como ve que tienen potencial, los transforma y los pervierte. Y a partir de ahí, estos cambios se transmiten de generación en generación, porque los trolls sí que copulaban y se generaban de forma natural, entre comillas, ¿vale? Entonces, todas las generaciones siguientes de trolls sí que tenían el mal de Melkor, por decirlo así, en su ADN. Pero originariamente eran animales, por decirlo de algún modo. Tolkien sugiere en estas cartas que posiblemente con los orcos ocurriera lo mismo, que había otra raza de así humanoide, por decirlo de algún modo, más retrasada, más tontacos ellos, y que antes de que los elfos los encuentren o que tengan contacto con los enanos, Melkor los ve, los pilla y los pervierte y los convierte en los orcos. Y ya a partir de ahí los orcos podrían reproducirse por sí mismos y serían orcos y santas pascuas. En cualquier caso, la verdad es que en los escritos de Tolkien sí que él especifica que los orcos llegan a los sitios y sin ayuda ni de Melkor ni de nadie, sí que se reproducen por sí mismos, ¿no? Con lo cual, tendría que haber orcos femeninos, queremos creer, ¿no? Pero vamos, que seguramente, como se comenta con las enanas, pues no serían muy distintas, ¿no? De los orcos varones, y me imagino que también irían a la guerra y la liarían parda, porque, en fin, una orca, ¿no? Entre comillas, pues debería ser muy poco sexy. No, lo que estaba muy claro es que, en fin, por medio de ingredientes naturales, es decir, restos de cadáveres, magia negra, brujería y tal, sí que se podían crear orcos de la nada, o sea, de forma, digamos, entre comillas, artificial. O incluso modificar orcos para hacerlos superiores, ¿no? Que fue lo que ocurrió con los Uruk-hai. Fueron un experimento genético. Bien. Pues son muchos los expertos en Tolkien los que afirman que los orcos no tienen sexo, ¿vale? Esta es una de las teorías más extendidas y por las que hay muchísima polémica. Que dicen que los orcos no tenían sexo. Que Melkor los crea a través de, o bien, de material genético élfico, o que los crea de una raza independiente, pero que solamente Melkor los podía crear. Lo que pasa que sí, los creaba a través de brujería y de experimentos, ¿no? Y que estas técnicas, ¿no? de creación, más que reproducción, más estas técnicas de creación, Melkor se lo enseña a los propios orcos para que ellos puedan crear otros orcos de la nada. O sea, no tienen sexo, pero se duplican a la manera en que los robots construyen otros robots, ¿vale? Para que nos entendamos. Esta es una teoría muy extendida. Yo, si he de ser aquí ya cada cual que elija la opción que quiera, porque incluso entre los expertos y los exégetas de Tolkien se dan de palos con esta movida. Yo creo, en mi opinión, que a mí me gusta eso de que los orcos tengan un origen élfico, eso me atrae bastante, pero que se puedan reproducir entre ellos también, con lo cual habrá mujeres orco por ahí. ¿Qué aspecto tienen? Pues probablemente igual que los machos, o sea, serán así de aberradas. Bueno, pues yo creo que con esto, pero insisto, hay polémica con este tema y no acaba la gente de aclararse si a lo mejor los orcos se crean a sí mismos mediante brujería y tal. Pero a lo que voy, francamente, a mí me tira más el que se puedan reproducir ellos de forma natural, que tengan un origen élfico y que por lo tanto pues tengan órganos reproductores, ¿vale? Eso sí, lo que está muy claro es que los Uruk-hai no se podían reproducir de este modo. Los Uruk-hai eran experimentos genéticos y solamente se podían mejorar mediante fórmulas de cuasi clonación, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo en lo de que prefiero que sea un origen élfico, ¿eh? Me suena mejor. Más como los Uruk-hai, que también son un experimento genético que se mezcla con elfos, ¿no? Que ya lo menciona. Pues vamos con Felipe Moreno, que dice: en primer lugar, enhorabuena por el podcast anterior. Hablando de incongruencias, en Las Dos Torres, la película, cuando Frodo se encuentra en Osgiliath, se sube a una muralla y muestra el anillo a un Nazgûl. Esta escena no consigo colocarla bien. Quizás don Antonio Runa la recuerde. ¿Le llega a enseñar el anillo? Yo creo que no, ¿no? Sí, sí, sí. En la versión en la versión normal de las dos torres aparece también, me parece. Sí, sí, es una escenita inventada completamente, no ocurre en el libro, con lo cual es uno de estos locurones de Peter Jackson. Frodo un poco como que dice, estoy hasta las narices, se aberra y sale ahí a la muralla, enseña el anillo, uno de los Nazgûl aparece volando y es justo en esos momentos cuando le quitan del medio y tal. En fin. De todas formas, No creo que quiere enseñarle el anillo, yo creo que lo coge y sí que evidentemente, como tú estás en primer plano al anillo, parece que lo está viendo, pero el Nazgûl está en una posición más elevada y yo creo que ni siquiera ha visto a Frodo. Joder, yo no sé lo que tú pensarás, pero yo interpreto esa escena como que Frodo le muestra el anillo como diciendo, si lo quieres es para ti, y de hecho vemos que hay una reacción por parte de la bestia alada, o sea, yo sí que creo que realmente... No, es cierto, me he equivocado, porque el Nazgûl empieza desde abajo el ascenso y ver... Sí, sí, tiene que ver el anillo. Vale. De todas formas, había una preguntita de Paco Garrido que nos hemos dejado atrás ahora que lo estoy viendo aquí en Facebook, que hablaba sobre los trasgos y los orcos, y es que esta es una de las confusiones muy habituales en este tema, ¿eh? Vale, pues entonces vamos con la de Paco primero y luego dices sobre lo de la escena. Vamos con Paco Garrido, que dice: en El Hobbit la película salen orcos y trasgos. No me queda muy claro si son razas diferentes o simplemente una cuestión de nomenclatura. Un saludote. Bueno, pues respondo a esto. Insisto, lo del Nazgûl y el anillo y Frodo y tal es una cosa de Peter Jackson. O sea, lo podemos ver en la película de las dos torres, con lo cual el que cada uno lo interprete como le dé la gana. Pero vamos, que eso en el libro no ocurre, con lo cual cada cual que lo ubique como le salga de las narices. Y ya nos metemos con lo de los trasgos y los orcos. Bueno, primero hay que decir que aquí en España, como ha habido diferencias de traducción entre el Hobbit, y El Señor de los Anillos, pues puede que haya todavía un poquito más de confusión. Es decir, porque en El Hobbit, la espada de Bilbo, la espada élfica que se encuentra, en inglés es Sting, ¿vale? Pues se traduce como aguijón en El Hobbit, que tiene más sentido y se aproxima un poquito más al original. En El Señor de los Anillos se traduce ese nombre como dardo. Lo que pasa es que como El Señor de los Anillos tiene mucha más potencia, mucha más fuerza y ha canonizado un poco todas esas expresiones, sí que a partir de ese momento, para referirse a la espada de Bilbo, siempre se ha hablado de dardo y no de aguijón, que es como menos popular, pero si uno lee El Hobbit, ahí el término que se ha usado es aguijón, que tiene más sentido. Bueno, hay otras muchas historias porque en El Hobbit se usa la palabra goblin, en El Señor de los Anillos se usaba la palabra orc, que aquí en España se ha traducido goblin como trasgo, y orc como orco. Y sí es verdad que Tolkien en El Hobbit usaba goblin, no orc. Pero en El Señor de los Anillos empieza a usar casi ya exclusivamente orc, salvo en algunos momentos. E incluso cuando en El Señor de los Anillos se hace referencia a los hechos que ocurrieron en El Hobbit y se resume un poquito esa historia, ya no se habla de goblins, se habla de orcs. Como si los trasgos de entonces fueran orcos. O sea, como si todos estuvieran dentro de la misma especie. Y a veces en El Señor de los Anillos nos encontramos con que Tolkien usa una expresión y en otras ocasiones usa otras, pero ya trasgos lo va dejando un poquito de lado. Le gusta más orco como palabra, ¿no? Y nada, y a partir de ahí casi se instituye y trasgo no lo vuelve a usar. Es decir, goblin no lo usa ya. A partir del Señor de los Anillos no se vuelve a usar. En el Silmarillion no lo usa ni una sola vez. Pero sí es verdad que Tolkien ya nos sugiere que son de la misma especie. Es decir, que entre trasgos y orcos no hay ninguna diferencia. Todos son el mismo tipo de criatura. Sí es verdad que, como ocurre con los hombres, que hay varias razas, ¿no? Están los negros, están los amarillos, estamos los blancos, estamos los rojos... Bueno, pues con los orcos también hay razas. Entonces habría orcos más achaparrados, orcos así más de bosque, orcos... Bueno, habría diferentes tipos de orcos. Y luego ya estaban los Uruk-hai, que como ya hemos dicho, era una mejora genética. Pero lo que voy, que según Tolkien es más de lo mismo. Goblin y orc es lo mismo, con lo cual trasgo y orco es exactamente igual, según Tolkien. Me ha gustado la raza humana roja, yo estoy con esa, ¿eh? Sí, bueno, los pieles rojas, ¿no? Los indios americanos. Vamos a continuar con Rafael Lanza, que pide una opinión personal. Vamos con una preguntilla que dice: si el señor Peter te coge y te dice, mira, Luna, dentro del mundo de la Tierra Media, ¿qué historia quieres que traslade al cine? ¿Cuál sería? Un saludo a todos y me encanta esta sección de preguntas que tenéis. Tenéis que hacerla muchas más veces. Pues sí, la haremos. Y de muchas maneras. Pues contesta a Rafael Lanza lo que le contestarías a Peter Jackson. Hombre, hay historias muy buenas, pero la más completa para mí, porque hay algunas historias que acaban muy bien, pero tienen principios así un poquito temblorosos, pero la historia que a mí siempre me ha gustado desde el principio, me ha hecho muchísima gracia desde el principio hasta el final, porque creo que arranca bien, tiene un buen desarrollo, pasan un montón de cosas, tiene acción, tiene drama, tiene un poquito de todo, es la historia de Beren y Lúthien. Yo, si a mí me Peter Jackson me dijera, venga, hago una adaptación de lo que tú me digas, yo le pediría la historia de Beren y Lúthien, que además, como entra un poco en sintonía con El Señor de los Anillos, porque es una especie de caso parecido al de Aragorn y Arwen, y de hecho incluso se cita esta historia en la versión extendida, ¿no?, de la Comunidad del Anillo, en la que vemos ahí a Trancos canturrear una canción, pues habría una cierta conexión. Pero por elegir Beren y Lúthien, para mí está claro. Ahí, bueno, y ahí entra otra pregunta, ¿en cuántas partes? Yo lo dejaría en dos películas de 3 horas y te da tiempo más que de sobra. Vale, pues vamos a continuar con Felipe Moreno, que dice: desde luego hay que agradecer a Peter Jackson que con Alan Lee y John Hope para el diseño artístico y conceptual de las películas. Ah, que contara, vale, perdón. No, que contara, vale. Pero Ted Nasmith también tiene ilustraciones muy apañadas. ¿Tiene don Antonio, alguna preferencia entre los ilustradores de la obra de Tolkien, ya sea los aquí mencionados u otros? Pues yo estoy de acuerdo con Felipe, que en efecto, o sea, uno de los mayores aciertos de todas estas películas es precisamente Alan Lee y John Howe, que eran dos de los 3 ilustradores más conocidos de la Tierra Media, y muchos, mientras leíamos estos libros con esas portadas, con esas ilustraciones que hacían ellos, ya estábamos perfilando ese aspecto. El que ellos hayan sido un poco los encargados del diseño gráfico, ¿no?, de las películas, le ha venido estupendamente. O sea, hay una cosa, podemos negar que la historia tal, que el guión no sé cuál, pero la estética de la Tierra Media, eso, quien me lo discuta, no sé, es que va a contracorriente. O sea, realmente la estética de las películas de Peter Jackson es la Tierra Media. No tengo ninguna pega en ese sentido. O sea, no hay nada que diga, a lo mejor los lobos huargos de las dos torres que parecían hienas gigantes no me molan. Me gustan más los lobos del Hobbit. Pero en todo lo demás, acierta de lleno. Y Ted Nasmith es también uno de estos, me parece que es un poco inferior, no obstante, a estos dos. Pero bueno, también ha sido muy famoso, ha sido ese un poco la medalla de bronce, ¿no?, de este triunvirato de grandes ilustradores, aunque hay muchos por ahí muy buenos. Pero Ted Nasmith es genial, sobre todo dibuja escenarios grandes de puta madre, ¿no?, y usa un colorido que me hace bastante gracia. No me gusta mucho dibujando personas. En este sentido creo que Ted Nasmith no es muy bueno, pero escenarios así grandes, o sea, grandes panorámicas, les salen muy bien. John Howe, por ejemplo, pues es ideal para dibujar escenas concretas, ¿no?, secuencias, digámoslo así, de los relatos, ¿no? Entonces, en ese sentido, John Howe nos puede hacer lo que es un momento concreto del libro y plasmarlo ahí en movimiento. En eso es insuperable. Y Alan Lee me gusta más para dibujar escenarios, el diseño arquitectónico y todo eso, ¿no? Los entornos naturales también les salía muy bien. En este sentido, sí que son los 3 mejores ilustradores de la obra de Tolkien, pero si el oyente me dice que con cuál me quedo yo siempre he tenido mucha debilidad por John Howe. Yo me quedaría con él. Siempre que pillamos un libro ilustrado de los oficiales escritos por Tolkien, generalmente están ilustrados por esta gente. Luego ya si te pillas bestiarios y cosas así de Tolkien, ya son otro tipo de ilustradores de menor nivel. Y hay gente buena, pero están muy, muy por debajo de esta gente. Y ahora mismo tirar de memoria no me acuerdo de nadie más. En serio, estos son los 3 mosqueteros del diseño de la Tierra Media. Ted Nasmith ha quedado fuera en el asunto, los proyectos cinematográficos, pero podría haber aportado buenas ideas también. No obstante, para mí John Howe es el que más me es que para mí ese hombre es un maestro. Vale, pues vamos con la siguiente, que nos pregunta Iker Carrera. Nos dice: buenas, quiero recordar que leí en alguna página de web que Frodo se fue a curar sus heridas a las Islas Imperecederas, pero que una vez recuperado volvió a Hobbiton. Al escuchar el programa anterior comentasteis que se fue, pero nada de que volviese, y me quedó la duda de si lo leído era verdad o lo había soñado. ¿Podría sacarme de la duda, por favor? Gracias. Pues ya sabes, Antonio. Pues muy rápidamente, o lo soñó o lo que leyó era mentira. No, Frodo nunca volvió, jamás. Jamás de la tierra, es más, de las tierras imperecederas no se puede volver, no se puede regresar. Nada, no volvió, ni volvió él, ni volvió Bilbo, ni nada. se quedarían allí. Sí, queda bastante claro que nadie vuelve de las tierras sin pedir cedera. Vamos, lo dicen varias veces. Pero bueno, aquí está de nuevo Higinio Santiago, como no, y nos dice: muy buenas y gracias por repetir la sección. A ver, la pregunta es que al final del libro del Retorno del Rey, al pasar Gandalf y los hobbits por el Bosque Verde, Gandalf dice que tiene que ir al amigo Tom. ¿Qué tiene que tener con él una charla? Y esto no me aparece porque he puesto, no le va a ver más, me cago en la leche. Bueno, yo en Facebook sí, bueno, como yo hice un copy paste, ¿no?, de todas las preguntas, sí le di al comentario completo. Bueno, lo que pregunta Higinio es, pregunta por Tom Bombadil, que cuál es esa charla que va a tener Gandalf con Tom Bombadil y que de qué iban a hablar estos dos. Y que por qué Gandalf tiene que ir a rendir cuentas después de que acabe todo a la Guerra del Anillo, porque tiene que tener una conversación tan importante con Tom Bombadil, y así que nos preguntaba que le diera pistas sobre quién era este extraño ser. Básicamente esa es la pregunta. En fin, te tengo que hacer el trabajo, macho. Es que vaya desastre. Ya, siento de verdad porque... váyatela. Esto Facebook me tiene loco a veces. No, esta vez, como yo he tenido la oportunidad de echar un ojo a tu Facebook y ir viendo cómo iban llegando las preguntas, pues las he ido copiando y pegando en otra parte. Bueno, Tom Bombadil, si hay un personaje misterioso es este. O sea, en el universo Tolkien no hay nadie que genere más preguntas que Tom Bombadil. Personaje querido y odiado a partes iguales. Bueno, en realidad, el origen de Tom Bombadil es bastante cachondo. Y esto lo sabe mucha gente, pero no tanta. En realidad era un muñeco holandés que le regalaron al hijo de Tolkien, ¿vale? A Michael. Entonces, según parece, Michael Tolkien no le gustó ni un pelo y lo tiró al váter, ¿vale? Cuando nadie miraba, cogió y lo tiró al váter, tiró de la cadena y se deshizo del muñeco porque le parecía horripilante. Le daba yuyu. Era un personaje así con mucho colorido, vestía de azul, amarillo, bueno, unos tonos que se pegaban de leches entre sí, ¿no? Era un personaje ridículo. Y se pensó él que ya se había deshecho de Tom Bombadil. Lo que pasa es que atascó el váter. Entonces, cuando llegó J.R.R. y se dio cuenta de lo que había pasado, sacó al muñeco de allí, del conducto del váter, y entonces lo secó y tal. Y para que Michael pues no se cabreara con él, pues dijo: mira, voy a intentar que el personaje este te acabe gustando. Y la mejor manera era creando historias con él, ¿no? Entonces Tolkien incluye... Sí, es verdad que Tom Bombadil tiene sus propios cuentos, ¿no? Los cuentos de Tom Bombadil. No es nada muy recomendable, las cosas como son. Pero le hizo protagonista de una serie de relatos para que al niño le cayera mejor. Si el muñeco le daba un poquito de yuyu, pero había más información, pues a lo mejor el niño, Michael, pues conseguía que le acabara gustando el muñequito. Cuando Tolkien se pone a escribir El Señor de los Anillos, introduce a Tom Bombadil en un capítulo así muy breve que no sirve para nada la trama, pero lo hace como un chiste privado, destinado a su propia familia. Ahí no, él no piensa en los lectores. Es como los cameos de Santiago Segura, ¿no?, en las pelis de Guillermo del Toro, son caprichos personales. Pues le metió ahí un poco, pues eso, como un chistazo, que solamente iban a pillar sus más allegados, ¿no?, por el rollo este del muñeco este de su hijo. Y de hecho, el propio Tolkien, en lo de cartas de J.R.R. Tolkien, de hecho, en la carta número 153 dice que él preferiría que la gente no filosofara tanto sobre Tom Bombadil y sobre su naturaleza, ¿no? Porque es como una especie de... Es como Neo en Matrix, ¿vale? Es un error de programación de esta ambientación, para que nos entendamos, ¿vale? Y de hecho no vuelve a aparecer ni en el Silmarillion ni nada. Es una cosa así que él prefiere que nos olvidemos del asunto. En la Comunidad del Anillo es verdad que el propio Tom Bombadil dice que él lleva en el mundo desde antes de que se formaran los ríos y crecieran los árboles, que vio el mundo en oscuridad, bajo las estrellas, antes de que Melkor llegara a la Tierra. Y más tarde, en el Concilio de Elrond, cuando se reúnen todos y se ponen a contar 1000 historias, Gandalf habla de Tom Bombadil como si fuera el más anciano de los ancianos, aquel que no tiene padre y demás. Bueno, o sea que es un personaje así que nadie sabe muy bien cuál es su origen, pero que es un personaje como muy, muy particular. En una correspondencia de estas que Tolkien también incluye en estos ensayos, en una que mantiene con un tal Peter Hastings en 1954, que es un administrador de una librería de Oxford, el Peter Hastings este le tira de la lengua a Tolkien, ¿vale? O sea, si seguimos estas cartas, se pone aquí a tirarle de la... Le cuenta sus propias teorías para ver qué dice Tolkien, a ver si suelta prenda, ¿no? Y se mete en el barrullo este de Tom Bombadil y le dice que, según su teoría, que Tom Bombadil es una representación de Eru, es decir, Ilúvatar, o sea, el dios todopoderoso de este universo, que llega al mundo con forma humana, así un poco a la manera en que Zeus, ¿no?, se disfrazaba y se mezclaba con la gente corriente de Grecia, ¿no? Pues una cosa así parecida. Por eso a veces está, a veces no está. Pero la verdad es que Tolkien al Peter Hastings este le dice que descarte esa idea, porque él ya especificó en otros sitios que Eru jamás se encarnó físicamente en Arda, nunca. ¿Vale? Los Valar sí que venían, pero Ilúvatar jamás se encarnó físicamente, con lo cual la teoría esta no hay por dónde pillarla. También es cierto que muchos dicen que Tom Bombadil es un maya, pero vamos, si leéis eso por ahí en algún sitio, en serio, no hagáis caso de esto, porque en el ensayo El retorno de la sombra, precisamente, hay un capítulo sobre Tom Bombadil que se titula Tom Bombadil, y ahí ya Tolkien aclara específicamente que Tom Bombadil no es un maya de ninguna manera. No lo explica, sencillamente dice que no. Con lo cual, esa teoría descartada, porque si Tolkien dice específicamente esto no, es que no. Conclusión, que nadie sabe quién es Tom Bombadil. Es un misterio. Es un cabroncete de Tolkien. Sí. Y de hecho, pero es que esto se explica fácilmente. Es un cameo, es un chiste privado de su propia familia. Lo mete ahí, él no pensaba que fuera a trascender tanto. Pero claro, es un bicho que se pone el anillo único y no le afecta. Y se pone por ahí a bailar y a hacer cosas. Vamos, que yo estoy convencido de que si Tolkien, cuando ya estaba con el Silmarillion liado, si hubiera podido hacer una edición especial del Señor de los Anillos, a Tom Bombadil lo quita. Uh-huh. O sea, el propio Tolkien al final estaba incluso, no molesto, pero sí ciertamente incómodo, ¿no?, con la figura de Tom Bombadil en todo este universo, porque pero bueno, como a él también le molaba dotar a su universo de misterio, pues ya está. Sobre las conversaciones que Gandalf y Tom Bombadil pudieran tener al término de la edad de la Guerra del Anillo, de la Tercera Edad, pues chico, esto no lo sabe nadie. A saber de qué hablarían esos dos. Vale, pues entonces vamos con la siguiente, que nos pregunta Eginio, que si atendemos a los Ainur como seres nacidos de la mente de Eru y entendemos a Melkor como el más poderoso de los Ainur, tal como se dice en Ainun, me lo pones difícil, Eginio, cabrón, Ainulindale, ¿no? Lo he dicho bastante mal, sí, pero bueno. Sí. ¿Podemos decir que Eru era más hijo puta que bonito? Oh my God. Bueno, Eginio, como no ha hecho ninguna pregunta, le vamos a responder, como no nos ha hecho ninguna en estas dos sesiones. Bueno, vamos a ver, Melkor es, aunque a Tolkien no le gusta el tema de los símiles y de las analogías y de las alegorías, pero Melkor es Lucifer, está claro, es el ángel que se rebela contra Dios y que le hace la guerra a partir de ese momento, que crea su propia estirpe de demonios, etc. Bueno, pues Melkor es prácticamente como Lucifer. Claro, que Eru crea a todos y que Melkor le salga... Lo bueno, hay que entender que Ilúvatar, al igual que Dios en las escrituras, crea a sus criaturitas, pero les da el libre albedrío. Con lo cual, al tener libre albedrío, él no los esclaviza de cara a sus decisiones y, por lo tanto, los Valar podían tomar la decisión que les diera la gana. Podían haber habido más, que traicionaran a Eru y que se unieran a Melkor, pero solamente Melkor es el único que lo hace. Y ya desde el primer momento, en el Ainulindale, ves que yo también tengo problemas, porque los dos puntitos de la última E no sirven como acento, ojito. El Ainulindale, o el Ainulindale, como algunos prefieren decir, sí es verdad que se menciona que Melkor ya desde el principio quiere destacar. La verdad es que es el más ingenioso y es el más creativo, ¿no? Por eso cuando todos están creando el mundo ahí con la música de los Ainur y tal, Melkor siempre crea algunas improvisaciones más, ¿no? Mientras todos los demás son de música clásica, Melkor es más de jazz, ¿no? Entonces hace sus improvisaciones y tal. Le mola, ¿no?, este rollo. Y de algún modo, él mismo ayuda más que nadie a que el mundo acabe teniendo esa forma tan variada, ¿no?, y tan diversificada. O sea, que hay que agradecerle eso. Y sirve para que haya un poquito más de equilibrio. Pero es así, o sea, que la culpa tampoco es de Ilúvatar. O sea, Melkor decidió volverse chungo porque tenía la voluntad y la libertad para hacerlo. Pero es el Melkor es el más poderoso de los Ainur. Se ha citado en muchas ocasiones que es el más poderoso, pero luego si te pones a analizar el resto de los escritos es posible que en algún momento, sobre todo cuando ya llega al mundo, es posible que el propio Melkor tuviera picos de poder, ¿de acuerdo? Entonces en un momento determinado sí que era el más cañero de todos, en un momento determinado sí que podemos decir, más que poderoso, yo creo que era el que sacaba más partido de su poder. A lo mejor quizá el más poderoso no. Yo sí que creo que si, volvemos otra vez a poner los símiles roleros, si tuviéramos una hoja de personaje para cada Valar, seguramente Melkor no tendría más puntos de experiencia que los demás, tendría los mismos, pero los usó mejor sus recursos. Y por tanto hizo un mayor despliegue de poder y de inventiva. Pero ya te digo que cuando te pones a analizarlo, sí que tuvo momentos de bajón, momentos en los que estaba un poquito bajo de forma. Y cuando Melkor, sí es verdad, y esto le pasaba a Sauron también, cuando adoptaban forma física, su poder se reducía muy considerablemente. Uh-huh. Pero bueno, yo creo con esto más o menos. ¿Que Eru es un hijo puta por hacer esto? Hombre, no, hombre. Le da mucha vida. Tú imagínate, sin Melkor no tendríamos historias. Claro, no, eso está claro. Pero la pregunta está muy bien respondida. ¿Era un hijo puta? Yo creo que sí. Bueno. Pero si das más poder al villano y tienes a cuatro ahí para ser buenos y bonitos, pues ya se nota que quieres hacer ahí el equilibrio, ¿no? Claro, y eran más de cuatro, o sea que realmente había más que de sobra. Eso, que uno le salió rebelde, bueno, es que alguno te tiene que salir rebelde. O sea, que tú tengas un 7 hijos, o 8, o 12, que te salga uno cabrón, es lo más normal del mundo, ¿no? Y la culpa no la tienes tú como padre. Bueno, vamos a hablar aquí de las... Nos metemos en... Venga, seguimos. Ya descubrimos quién era el padre de Anakin en un programa, a ver si vamos a descubrir que ya... No sé, que él era hijo de no sé quién. Vamos a ver, vamos con José Manuel Marco Tejil, que nos pregunta en la anterior programa, bueno, en la anterior versión, dice: Antonio Runa dijo que los elfos cazaban a enanos porque los consideraban bestias. Dice que se ha repasado el Silmarillion y se habla de que los elfos les consideraban inicialmente bestias, pero que tenían una cordial relación con ellos. Dice que ¿en qué parte de los relatos de Tolkien te basas para hacer esa afirmación? Bueno, es cierto que en el Silmarillion solamente se hace una afirmación, pero ya en el Silmarillion está esta afirmación. Yo me basé en otros escritos, ahora los vamos a citar todos. Pero en el Silmarillion también está esto, ¿eh? Me he tomado la molestia, como ya he dicho antes, ahora yo iba un poquito con los deberes hechos, y he ido y he consultado el Silmarillion exactamente en el punto en el que está. Entonces, en el Silmarillion hay un capítulo que se titula De Turin Turambar. Vale, pues ahí... Bueno, yo tengo la versión de Minotauro ilustrada por Ted Nasmyth, precisamente, el que hemos citado antes. Pues en la página 204 aparece lo siguiente que voy a leer a continuación. Pero bueno, si no es en la página 204 de otras versiones, de libros de bolsillo o la versión no ilustrada, bueno, en el Silmarillion, en De Turin Turambar, por ahí más o menos, encontraréis la siguiente frase que leo. Antes de que los enanos de Nogrod y Belegost llegaran al oeste, por sobre las montañas, los elfos de Beleriand no sabían quiénes eran estos y les daban caza y los mataban, pero luego los dejaron en paz. Y recibieron el nombre de Noegith Nivin, los enanos mezquinos en lengua sindarin, que es un poco todo lo que comentamos en la anterior edición de las preguntas Tolkien. Bueno, esta es la historia que, y más o menos también lo comenté en la otra sesión de preguntas, esta es la historia que le cuenta Mim a Thorin Turambar, que es uno de estos enanos mezquinos, ¿vale? O sea, Mim odiaba a los elfos a muerte, los despreciaba, les cuenta que los elfos le robaron sus moradas y refugios, el reino de Nargothrond era antes una cueva enana, en fin. Luego hay otro sitio, sobre todo en el ensayo Las guerras de las joyas, que está también dentro de la colección de Historia de la Tierra Media, en el capítulo de los Quendi y los Eldar, leemos otro párrafo, si quieres lo leo, y luego ya hacemos una especie de síntesis. Claro, venga. Hay dos párrafos que son muy significativos. Uno es el siguiente, dice: en un principio los Eldar no los reconocieron como encarnados, refiriéndose a los enanos, pues rara vez tenían la ocasión de avistarlos a la luz. De hecho, solo supieron de su existencia porque atacaban a los Eldar sigilosamente y de noche, o los encontraban solos en lugares salvajes. Por tanto, los Eldar creyeron que se trataba de una especie de astutos animales de dos patas que vivían en cavernas y los llamaron Levain Tad-Dail o simplemente Tad-Dail y los persiguieron. Y luego, un poquito más adelante, en el mismo capítulo, leemos: los grandes enanos despreciaban a los enanos mezquinos, que eran descendientes de los enanos que habían abandonado las comunidades y las grandes mansiones, o habían sido expulsados de ellas por ser deformes o de talla demasiado pequeña, o perezosos o rebeldes. Sin embargo, reconocían su parentesco y se tomaban a mal los agravios que sufrían. De hecho, una de las ofensas que recriminaban a los Eldar son los elfos, era que hubieran perseguido y asesinado a sus parientes menores, que se habían asentado en Beleriand antes de la llegada de los elfos. Esta ofensa se dejó a un lado en los tratos de los enanos y los Sindar. Los Sindar, que son, pues eso, un linaje de los elfos. después de leer esto, hay algunas otras menciones por ahí, pero estas son las más claras, donde se queda todo bien claro. ¿Qué entendemos? Que los enanos estos mezquinos era un linaje de los enanos inferior, por decirlo así, o que eran unos vagos, unos chuletas y que no trabajaban, y digamos que los despreciaron. Este linaje de los enanos sí que llegaron a los tierros de Beleriand y se asentaron allí antes de que los elfos casi conquistaran toda la zona, ¿no? Entonces, cuando vieron a estos, dijeron, ¿esto qué es? Y como ya se ha explicado, se piensan que son una especie de animales a dos patas y que son muy cabrones porque encima, nada más llegar a los elfos, los enanos mezquinos les atacan directamente. Y entonces, pues estos les dan caza, los tratan como animales y sanean todas sus zonas y se las arrebatan y en una de estas grutas que habían estado excavando, de mala manera, construyen el reino de Nargothrond, que lo hicieron muchísimo más grande desde que ellos se instalan allí. Luego, ya cuando llegaron los linajes más importantes de los enanos a Nogroth y a Belegos, ya es cuando los elfos dicen, ojo, cuidado, que lo que hemos estado matando antes, esta gente piensa y esta gente son criaturas inteligentes y por lo tanto son creación de los Valar. Y entonces ya es cuando dicen, bueno, pues entonces ya nos portamos bien con vosotros. Pero claro, aunque a los enanos les viene muy bien este comercio que establecen con los elfos, sí que no se lo llegaron a perdonar nunca eso de que a los enanos primeros que llegaron les dieran caza. Con lo cual, yo creo que habiendo explicado esto, pero en el Silmarillion sí que había una cita en la que se especifica que, en serio, los primeros enanos que llegan los destrozan los elfos por este malentendido. De todos modos, vamos a ver, en el Silmarillion, insisto, solamente hay una frase que especifique esto, pero luego hay otros ensayos como los que hemos leído donde se profundiza un poquito más. Vamos, que no me lo he sacado yo de la manga. Pues vamos a pasar de los hijos de puta de los elfos para ir con José Manuel Marcote de nuevo, que dice, tengo otra, y por lo que dice me deduzco que es por el Hobbit, bueno, por las adaptaciones cinematográficas. Dice, ¿el uso de Acelas por parte de una elfa se puede considerar sacrilegio o licencia artística que solamente no dejarán pasar los más talibanes? Claro, esto se refiere a lo de la desolación de Smaug cuando Tauriel usa Acelas y demás. Bueno, vale, Acelas es la planta que se importó desde Númenor, también se llamaba la Hoja de Reyes. Y si es verdad que solo los descendientes de los reyes de Númenor podían usarlas como hojas curativas, ¿vale? O sea, tenía otros usos, se podía usar como si fuese una especie de incienso, eran unas hojas muy aromáticas, pero bueno, aparte de eso, solamente los reyes de Númenor, usando sus manos y su aliento, podían sanar, ¿no? Porque ninguna otra persona podía extraer de ellas este don curador, ¿no? Sanador. De hecho, en El Señor de los Anillos, en El Retorno del Rey, el simple hecho de que el árbol blanco empiece a brotar no es señal suficiente de que Aragorn es el elegido. Aunque ella ha demostrado que es el elegido, que es el heredero de Isildur, todavía existen dudas. Por eso cuando él cura a Faramir en las casas de la curación, ahí en Minas Tirith, después de la guerra, y utiliza Acelas y con su propio aliento y usando sus manos desnudas, sin guantes, logra curar así de un modo que te cagas, ¿no? A Faramir. Y también a... Me parece que a Merry también la cura porque la había atacado aquí el Rey Brujo y a Eowyn y tal. Bueno, pues cuando se ve que Aragorn aquí es un curador de la leche, ya todo el mundo dice, oye, ha usado Acelas con sus manos, su aliento y fíjate lo que ha hecho. Está claro, es el heredero de Isildur, es nuestro futuro rey, no hay más. ¿Vale? Pero sí es verdad que fuera del linaje real de los Númenóreanos, nadie podía usar Acelas como una hoja curativa. ¿Que Tauriel la usa para curar a Killy en la película? Bueno, pues ya estamos hablando de que Peter Jackson se inventa las cosas. Entonces, aunque Tauriel sea elfa, y parece que a los elfos se les perdona todo, y que si los hombres son capaces de hacer una cosa, los elfos también, Tolkien nunca ha citado que Acelas se pueda usar como hoja curativa por parte de los elfos, con lo cual, en teoría, sí es un resbalón. Además, un poco la gracia que tiene esta hoja de reyes es que solo los reyes de Númenor y sus linajes, sus herederos, lo podían usar, con lo cual que lo use Tauriel para curar a Killy es una cagada. Que, hombre, pero estamos otra vez en las mismas. ¿Es la cagada más monumental? ¿Es la más irrisoria? ¿Es la más sangrante? ¿Es la más ofensiva? Pues tampoco es la más ofensiva de las muchas que hay. A mí tampoco me ofende tanto, pero sí es verdad que es... Es un resbalón, otro más. Hombre, le quita un poco de misterio sobre lo que leemos en el libro, pero aquí como lo tienes que omitir, tener una planta curativa, pero realmente no creo que lo utilice como planta curativa, sino simplemente que le está traspasando un poco la virtud de los Eldar, ¿no? A través de eso. Y ya, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando tú ves las películas del Hobbit y del Señor de los Anillos, ahora te da la sensación de que Acelas es una hoja curativa que da igual quién la use, vas a curar. Con lo cual es una hoja curativa cuyos conocimientos de que es curativa y su forma de usarlo, pues lo conocen unos cuantos pocos, pero que si llega Bardo, por ejemplo, y lo usa para curar a un vecino que se ha roto una pierna, pues también serviría. Y ahí es donde está el error, porque el Acelas es una hoja cuasi mágica, no es mágica exactamente, pero sí es verdad que solamente los reyes de Númenor podían extraer la esencia curativa. Que ahora todo eso se ha trastocado un poco. Tú ves las películas y te da la sensación de que sencillamente es una cosa curativa, que cualquiera lo puede usar y que si un hobbit lo usa para curar a su mujer, pues le vale también. No, sí, es así. Que, además, hasta en la Comunidad del Anillo, Sam conoce la planta como la hoja de reyes y ahora sí sabe que es curativa. O sea, no ha visto nunca a un rey de Númenor curando, pero lo sabe. Claro. O sea, que ya desde el principio ya se deja como que ya todo el mundo esa planta la conoce como algo curativo, pero como tampoco se especifica quién cura ese tipo de planta, aunque la utiliza en algún momento en el retorno del rey Aragorn, pero vamos, que la ha utilizado de comodín. Claro, es que Aragorn además lo usa dos veces. Sí. En la versión extendida del retorno del rey y en la Comunidad del Anillo para intentar curar a Frodo, ¿no? Del tajo este que se lleva en la cima de los vientos. Pero ahí en cambio no le consigue curar. Ya, porque era una hoja de Morgul, es una herida de otro tipo. Vale, pues vamos a continuar con Higinio Santiago, que vuelve por aquí para dejarnos otra pregunta y dice: a mí los elfos me caen bien, que conste. Pero después de chachán, que una legión de orcos violara más. A ver, una legión de orcos violara varias veces a una mujer de Elrond hasta el punto de que para sanar partió hacia Amán. Ningún familiar se fue con ella. Elrond y Galadriel, vale que tenían una gran responsabilidad, pero ni sus hijos, ni su hija, ni el papa. Qué despegados estos elfos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Una legión de orcos violaran varias veces a la mujer de Elrond. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí ya violaran varias veces. Esto lo dice Higinio. Sí. Pero Tolkien nunca habló de violaciones y menos varias veces. Vale, sí, es verdad. Vamos a ver. Es cierto que Celebrían, que era la mujer de Elrond, en uno de estos viajes rutinarios a Lorien, que iba a visitar a su madre, que es Galadriel, con lo cual todo queda en familia, ¿de acuerdo? Sí es verdad que Celebrían es secuestrada por los orcos de las Montañas Nubladas que andan por ahí, ¿vale? Se habla que la torturaron y que la atormentaron. Esto queda bien claro. Estuvo una temporada ahí pasándolo fatal. Pero Tolkien no dice nada de violaciones. Claro, esto es como lo que hemos dicho antes. Si los orcos, nos creemos la teoría de que los orcos no tienen órganos reproductores porque se recrean genéticamente, así, en plan como los robots construyendo otros robots, pues no la podrían violar, porque son asexuados. Pero si nos creemos que realmente los orcos sí tienen órganos sexuales, podrían violarla o no, tiene lógica que la violaran, tiene toda la lógica del mundo en nuestro mundo real. Es decir, si trasladamos esa ambientación con las reglas y las normas de nuestro mundo real. Pero no es el mundo real. Las lógicas de Tolkien no tienen por qué ser nuestras lógicas. ¿Vale? Entonces, nunca se ha hablado de violaciones en ningún escrito de Tolkien. Se puede insinuar, y tú si quieres rebuscar, lo buscas, y si lo quieres ver, lo ves. Entonces, es factible, aquí cada cual que piense lo que le dé la gana. Los orcos son muy cabrones. Entonces, si nos creemos que tuvieran órganos sexuales, yo los veo violando a Celebrían perfectamente, normal. Han pillado una elfa, tú imagínate, pues se lo pasarían pipa ahí entre todos. O sea, esta mujer quedaría fatal. Porque se cuenta que, de hecho, Celebrían... Luego, sí es verdad que sus hijos, el Adán y el Rohir, la rescatan, ¿vale? La rescatan de allí, pero, vamos, la contaron tan hecha polvo que ya nunca se llegó a recuperar. Ni siquiera la magia de los elfos en la Tierra Media fue capaz de curarla, ¿no? Que Celebrían ya dijo, me voy a Amán, a las tierras imperecederas, a recuperarme, porque es que física y espiritualmente estaba fatal, ¿vale? Entonces, podemos pensar que la violaron o no, pero Tolkien no especifica. Y si Tolkien no deja bien claro una cosa y tampoco la sugiere, ya, en fin, no tenemos por qué pensar cosas demasiado malas, ¿vale? Porque, en fin, a los orcos les gusta mucho destruir, pero el asunto sexual no parece que estén muy interesados en ese rollo, precisamente. O quizás sí, no lo sé. Es que aquí es meterse un poquito en camisas de once balas. Si esto lo hubiera escrito George R.R. Martin, sí, la violaron 3.000 veces y la hicieron de todo. Pero fue Tolkien, que es un poquito más blanco en este sentido. Todo es mucho más puro. Yo veo a los malos de la Tierra Media un poco como los malos de las películas clásicas de Disney, ¿no? En 2D, en los años 60 y tal. O sea que son malos, pero tampoco son tan sórdidos, ¿vale? Sí, es verdad que a partir de entonces los hijos estos, el Adán y el Rohir, estuvieron vengando esta afrenta durante décadas. De hecho, el Adán y el Rohir estaban por ahí, por donde estuvo el antiguo reino de Arnor, ¿no? En la zona norte de la Tierra Media, estuvieron ahí masacrando orcos hasta que se marcharon ya directamente. O sea, hasta que se ocuparon de otra cosa o hasta que Sauron fue derrotado, pero estuvieron ahí machacando orcos a muerte, ¿no? Ayudando a los Dúnedain del norte para arrasar. Pues estuvieron vengativos ya para toda la vida. O sea, se volvieron seres así, o sea, se volvieron dos hijos que no. Lo único que querían era matar orcos, ¿no? Son dos personajes interesantes estos dos. Y sí es verdad que Elrond, pues tenía cosas que hacer, se queda en la Tierra Media, y Arwen, joder, tenía un destino que cumplir en la Tierra Media, muy importante. Desapegados, hombre, alguno de los hijos se podía haber ido con su madre, pero bueno, joder, en Aman estaban todos los familiares y todos los parientes, y que los elfos para estas cosas son así, o sea, son inmortales, pueden estar una edad entera fuera de su casa, o dos, o tres, y alejados de sus seres queridos, o sea, no sé, es otro tipo de mentalidad. Sí, yo creo que evidentemente si tienes una eternidad pensarías de otra manera. Vamos a ir con la siguiente, que nos traslada Francisco Torrea, que nos dice: gracias mil por vuestras aportaciones. Ayer revisé La Comunidad del Anillo, me encantó ver tantos detalles referentes al Hobbit. Mi pregunta es, ¿quién es la diosa o reina o ciudadana Tolkien que porta una especie de bandeja la espada rota de Isildur? Sorry, y que el futuro rey hace una pequeña reverencia al coger la espada caída. Un abrazo e insisto, sois muy grandes. Me imagino que se referirá a la dama que está en Rivendell con los trozos de Narsil, ¿no? Sí, la estatua, ¿no? Más bien. Uh-huh. La verdad es que esa imagen parece más una virgen que un bala, ¿no? Pero bueno. Sí. Hombre, en los textos de Tolkien no se representa que haya una imagen aquí sosteniendo una bandeja y tal, y tampoco se menciona que bala puede ser. Pero bueno, está claro que tiene una condición femenina según lo que vemos en la película. Bueno, antes de nada, lo que Aragorn, cuando Aragorn la recoge del suelo en la película, esto se ve claro. Porque, en fin, Boromir la deja en malamente y se cae, y entonces llega Aragorn, se levanta y la vuelve a depositar en la bandeja y hace una referencia. Pero yo creo que la reverencia se la hace a la propia espada, porque la espada esa representa muchísimo. Date cuenta que es la espada de Elendil, ¿vale? Que fue, bueno, todos descienden de Elendil, ¿no? Que era un tiarón impresionante, fue uno de los que sobrevivieron del hundimiento de Númenor y fue el que estableció aquí verdaderamente, ¿no?, el reino de Gondor y después de Arnor aquí en la Tierra Media. O sea que es un personaje esencial. Y esa espada es un símbolo, ¿no? Es como Excalibur, ¿no? Una cosa así, es el símbolo de los Númenóreanos. Entonces la reverencia no se la hace al bala, sino que se lo hace a la propia espada. Y si vemos, está mirando. Vamos, al menos yo lo interpreto así. Con respecto a quién puede ser esta tía, pues, hombre. Pues puede ser Barda, porque es de las más importantes del panteón de los Valar, que los elfos la llamaban el Bereth, principalmente porque es la más hermosa de todas las Eldar y los elfos la idolatran mucho. Que esté ahí una estatua de Barda tiene bastante sentido. Pero también puede ser Este, porque era la sanadora, ¿no? Y porque siempre que se hablaba de ella, se hablaba de que la llevaba un manto que la cubría, un manto gris, ¿no? Y que todos acudían a ella para que curase las heridas sufridas, con lo cual, por lo estético, podría ser ella. Yo me inclino porque pueda ser Nienna, ¿vale? Porque es la que es la bala femenina que puede estar más relacionada con la tristeza, ¿no? Y con las grandes penas, ¿no? Siempre se la representaba llorando y afligida y demás. Claro, por esta actitud, yo creo que encaja perfectamente con lo que vemos en pantalla, que seguramente fuera Nienna, ¿no? El hecho de decir, bueno, en esta espada está la pérdida, pero también está la esperanza. La pérdida, porque el reino de Gondor quedó un poquito, aunque luego hubo otros reyes y demás, pero bueno, se había perdido a Elendil, que era una pieza clave. Pero gracias a esa espada también se cortó el dedo a Sauron, con lo cual es un poco ahí las dos cosas, ¿no? O sea, la pérdida, pero también la esperanza, ¿no? De que todavía hay una oportunidad porque Sauron ha sido derrotado. Luego ya vimos que no, pero bueno. Yo creo que podría ser Nienna, pero bueno, podría ser también Barda, porque a los elfos les tiraba mucho Barda y siempre tenían imágenes de ella por ahí. Cualquiera de estos dos. Por el asunto de que Nienna siempre era un poco la virgen de las causas perdidas, ¿no? De la tristeza y de pues eso, como ya he dicho, de las grandes penas. Con lo cual yo creo que pueda ser Nienna. Acabas de dejar con la boca abierta. ¿A que sí? Eres un cabrón. ¿Cómo me respondes a eso, Me cago en bien, muy bien, a ver si esta, bueno, esta es más sencillita, pero a Cougar le traía por la calle de la amargura. Dice, atención, pregunta. El dragón Smaug pasa muchos años en las minas sin salir. Me pregunto si no necesita alimentarse y si es así, ¿de qué se alimenta? Bueno, estas son las preguntas lógicas que no se puede... O sea, uno ya no puede empollar nada. Puedes leer todos los ensayos de Tolkien, sus cartas y lo que te dé la gana, que no hay forma de explicar esto. Esto ya es aplicar la lógica pura. Bueno, vamos a ver, si es verdad, vamos a ver. Smaug sí que salía de vez en cuando de la montaña, ¿vale? Lo que pasa es que como nadie se acercaba a esa zona porque él había arrasado la ciudad de Valle y... O sea, toda la zona que está alrededor de la montaña solitaria se la denomina la desolación de Smaug porque está todo destruido y en cenizas. Con lo cual, nadie se acercaba por allí, por esa zona. Además, estaban cagados, ¿no?, con el dragón. Entonces, si el dragón sí que salía de la montaña, nadie le vería. Entonces, podría acercarse por ahí a los bosques cercanos y cazar y demás. Bueno, puede que esa sea una de las maneras en que Smaug se pudiera alimentar. Y como nadie estaba allí para verlo porque mantenían una distancia muy segura, no pasa nada. Pero bueno, sí es verdad que como criatura de Melkor, al igual que los Balrog, y en este sentido ya respondo a la misma pregunta por si alguien me pregunta, ¿y el Balrog de Moria que comía orcos? Bueno, hay muchas criaturas de Melkor, como los dragones y como los Balrog, que pueden permanecer en estado latente, ¿vale? Como en coma, durante tiempo infinito. Y duran y duran y duran, y siglos y siglos y siglos, y los tíos ahí quietos y no tienen ni que alimentarse ni nada, ¿vale? Décadas enteras. No tienen que moverse, no tienen que hacer nada. Entonces, yo sí que creo que Smaug podría estar la mayor parte del tiempo sobando entre el oro. Estaba ya a gusto y tal, y podrían pasar semanas y semanas y semanas y el tío sin moverse del sitio. Por eso, lo normal, cuando Bilbo se mete dentro de la montaña solitaria, no se encuentra a Smaug ahí, qué sé yo, escribiendo sus memorias, ni metiéndose en internet, ni nada. Lo que hace es, se lo encuentra sobando, que era lo que haría constantemente. Pero claro, su nueva presencia y el hecho de que turbie un poquito su sueño hace que el dragón se despierte. Vale, esto podría servir para explicar que tendría que alimentarse a lo mejor un par de veces al año y con una salida por esporádica ya lo solucionaba. Y luego hay mucha gente que dice que muchos de los dragones amaban tanto el oro que lo fundían y se lo bebían. Vale, y luego lo potaban y por eso en algunas ocasiones se hablaba de las grandes masas de oro ahí fundido, que podrían ser vomitones, ¿no? O sea, el dragón comiéndose oro. Yo esto, como no le he leído en ningún texto oficial de Tolkien, y a Tolkien no se lo he leído decir en ningún instante, yo no me lo creo. Pero bueno, a ver, yo lo que siempre he pensado es lo que has dicho, yo creo que es lo más lógico, ¿no? que está en un estado latente, que hibernan o como lo quieran llamar, y que está ahí durante siglos si les apetece estar. Y lo de que comen oro y lo vomitan, hombre, lo de los montones de oro derretidos es lógico, ese dragón habrá, no sé, pasará frío también de vez en cuando y se hará una estufa, ¿no? Yo qué sé. No, habrá muchas explicaciones para pasar frío, Smaug. ¿Cómo eres, Asir? Eres un crack. Ay, macho. Y lo de alimentarse, pues está claro que cuando se levanta un dragón, por eso se levanta de tan mala hostia, ¿no? Cuando tienes hambre y te levantas de buena mañana, pues lo que quiere es taparse a Bilbo. Sí, sí, sí. Pues vamos a ir con la siguiente. Vamos a ir con Sergio Aparicio Arroyo, que dice: ¿es lo mismo un trasgo? Ah, vale, esto ya lo ha respondido. Que es lo mismo un trasgo que un goblin. Y vamos con la última que tenemos por aquí. Dice Eudi Rico: dice, tengo dos. La primera es sobre el Balrog. Tenía poder suficiente ya no solo para desafiar a Sauron, sino ponerse él mismo al frente de todas las huestes malignas. Que si el Balrog tenía poder suficiente para enfrentarse a Sauron y gobernar el ejército. Bueno, vamos a ver. Los Balrogs, sí es verdad que estos demonios, ¿vale?, de la primera edad, solo obedecían a Melkor, ¿vale? No reconocían a Sauron como su señor. Solamente a Melkor. Sin Melkor, pues eran criaturas por ahí caóticas. ¿Que puedan establecer alianzas? Eso sí, pero serían aliados. Nunca se someterían a ningún otro nuevo señor. Claro, eso no significa que más allá de eso los Balrogs tuvieran mucha iniciativa, ¿no?, para tomar el poder y conquistar la Tierra Media, porque los Balrogs, desde que Melkor fue expulsado a la Gran Oscuridad, los Balrogs estaban como perdidos. También es verdad que este se conoce que fue el único que sobrevivió a los hundimientos, ¿no?, de las tierras de Beleriand, con lo cual es un rara avis, es el único Balrog que quedó. Y sin un señor oscuro que le influya, o sea, sin su Melkor de toda la vida, pues el Balrog estaba por ahí un poco deprimido, ¿vale? O sea, no tenía ni destino, ni tenía causa para vivir. No tenía iniciativa. Un Balrog no piensa en conquistar la Tierra Media, ni en tomar el poder, ni matar, o sea, iba a su bola. ¿Que venían a tocarle las narices? Pues como es un monstruo de naturaleza violenta y feroz, pues si viene a tocarle las narices a alguien, pues sale y la lía. Pero ya ves que el Balrog, que podría haber salido de Moria cuando le hubiera dado la gana y llegar a Lórien y montarla y parda, no lo hizo nunca. ¿Por qué? Pues porque iba un poco a su bola, estaba ahí, no sé, era un ser un poco cansino en este sentido. Sauron ya es un poco más parecido a Melkor. Sauron sí que quiere el poder absoluto, ¿no? Esta es la diferencia con el Balrog. Él sí que quiere conquistar el mundo, o sea, Sauron lo quiere todo y más, ¿vale? Por eso el Balrog de Moria quizá era, yo creo que era sin duda el único de su especie, aunque no se especifica si se salvó alguno más, pero bueno, se cree que todos murieron, ¿no?, en la última gran batalla de Beleriand. La cuestión, insisto, es que lo he dicho yo creo ya, ¿no? O sea, el Balrog es un demonio errante, es solitario, es un poco misántropo y ya está, va a su puta bola. Sauron ni le considera una amenaza, ni tampoco le considera un aliado. Pasan mutuamente del todo. A Sauron le viene bien que haya un Balrog en Moria para que los enanos no se hagan fuerte allí, pero ya está, se la suda un poquito todo este tema. Para cada uno, tiene cada uno un destino diferente, un objetivo distinto, y cada uno a lo suyo. Que el Balrog tuviera más poder que Sauron para un poco usurpar su poder, bueno, ya si nos metemos en un duelo, obviamente Sauron en la tercera edad no tenía cuerpo físico con el que encarnarse, era un espíritu, pero bueno, un Balrog, por mucha potencia cara a cara que tenga, Sauron tenía toda una maquinaria de guerra, ¿no? Entonces, si hubiera habido una lucha, y tú imagínate, el Balrog se encabrona con Sauron y se van a enfrentar mutuamente, hombre, Sauron le puede enviar legiones y al final el Balrog hubiera acabado cayendo, ¿no? A base de que, o sea, si todos los ejércitos de Dol Guldur, de Mordor y todo lo que tiene Sauron a su disposición, si le manda todo ese ajedrez, todas esas piezas de ajedrez contra un Balrog, al final se lo cargan, o sea, esto es impepinable. Y sí, es verdad que los Balrog eran muy fuertes físicamente, pero sus mentes eran una mierda. Y Sauron, si tenía poder en algo, era que su mente, su espíritu, era súper poderosa, ¿no? Era una mente muy, muy, muy dominante, ¿no? Uh-huh. O sea, que sería capaz de dominar al Balrog y ponerlo a su favor, ¿no? A lo mejor no, pero vamos, que yo creo que lo hubiera derrotado. Yo creo que Sauron era mucho más temible, ¿no?, que el Balrog, sin duda. Uh-huh. Vale, vamos con la siguiente y última, que dice: en el libro tengo entendido que Saruman no deseaba servir a Sauron, sino más bien hacerse con el poder. ¿O lo entendí mal? ¿De haber sido así, le habría vencido? Bueno, sobre Saruman, pues un poquito como Sauron, ¿no? Él también quería el poder por encima de todo. Le molaba el poder a Saruman. De hecho, si uno lee entre líneas, aquí sí es verdad que Tolkien no te lo explica como si fueses tonto, pero te da las pistas suficientes para que tú, si eres medio astuto y te pones a analizarlo, descubras que Saruman une sus fuerzas a Sauron porque le considera el futuro jefe del bando ganador, por decirlo así, ¿vale? Si no, aunque Saruman siempre ha sido un poco mezquino, pues se hubiera quedado en el bando al que pertenecía. Y luego hubiera intentado ganar poder e influencia de otro modo. Pero como él ve que Sauron sí que va a derrotar a los buenos, se pone de su parte. ¿Qué es lo que quería hacer? Ganarse su confianza. Saruman hubiera hecho méritos, eso sin duda. Se hubiera convertido aquí en un adalid de Sauron. Y la verdad es que hubiera hecho todo lo posible por convertirse en su mano derecha, ¿no? Un poco desplazando al rey brujo. Pero luego lo hubiera traicionado, vamos, en cuanto tuviera oportunidad. A mí esto no me cabe ninguna duda. Hay que entender que Saruman, sobre todo por encima de todo, confiaba en hacerse con el anillo único antes que Sauron, ¿vale? O sea, Saruman ya sabía lo que estaba pasando. Entonces, nada, Saruman lo que quería era decirle a Sauron a través del Palantir: sí, yo, vamos, tú dame confianza que, vamos, que yo te voy a ayudar y me voy a convertir en tu sirviente más leal. Pero luego él pensaba: sí, te voy a robar la cartera en cuanto te despistes, chaval. Y claro, él sí, Saruman sí que hubiera pensado en usurpar el puesto de Sauron como caudillo del mal y tal. Hacerse con el anillo único, ¿vale?, que portaba el mediano, y en fin, tomar el poder total, conquistar Rohan, Gondor y hacerse el señor de la Tierra Media. ¿Cuál? Claro, el problema es este. Saruman está corrupto totalmente, pero siempre demostró ser bastante más tonto que Gandalf. Porque si Saruman se hubiera hecho con el anillo único, en lugar de derrotar a Sauron, sí, se hubiera convertido en un señor oscuro bastante cañero. Es que Saruman con el anillo único hubiera sido, bueno, una fuerza de destrucción brutal, o sea, temible. Pero al final hubiera sucumbido. Por el anillo único, y esto es curioso, pero es así, el anillo único es solamente fiel a su señor. Solamente tiene un dueño, que es Sauron. Solamente. O sea, al menos el anillo único, aunque sea muy cabrón, pero tiene fidelidad y lealtad al estilo de San Sagat Ganji, ¿no? Es así de leal. Y el anillo único, sí, sí, sí, bueno, se hace con un nuevo portador, bueno, le sirve, le ayuda, le convierte en la leche, pero luego siempre los traiciona a todos sus portadores, siempre les machaca en el momento menos oportuno, ¿no? Y si Saruman se hubiera hecho con el anillo único, sí es verdad que hubiera desplazado a Sauron durante una temporada, la hubiera liado parda, seguramente hubiera puesto a todos los pueblos libres bajo su yugo, pero luego hubiera sucumbido y al final se hubiera convertido precisamente en el nuevo rey brujo de Sauron y se hubiera transformado, pues en fin, en un señor oscuro de un poder total, pero eso sí, bajo las órdenes y las supervisiones de Sauron. Este es un poco el gran fallo que tiene Saruman, que piensa que él es suficientemente poderoso como para dominar el anillo único. Si hubiera empollado un poquito más el asunto, se hubiera dado cuenta de que no, amigo, que no. Pero aquí en el caso, el único que había estudiado así un poquito la historia del anillo era Gandalf, así que sí, lo sabía todo. Pues nada, yo creo que ya hemos acabado con esto, ¿no crees? Pues sí, llevamos aquí una hora y media dándole al pico otra vez. Nada, yo creo que ha estado bien. Y nada, pues si queréis otro, en otra ocasión hacemos un tercer capítulo, completamos la trilogía y ya está. Y algún día podríamos saber si encontramos a otro tipo de preguntas que la gente quiera responder sobre el universo Tolkien. De todos modos, te lanzaré la oportunidad de aparecer por el de sexo, a ver si te apetece y hablamos de la sexología de los orcos, que puede ser impresionante, aunque ya hemos hablado un poquito hoy. Y nada, Runa, no sé si quieres despedirte de los oyentes felicitando el año, porque seguramente esto salga finales de año. Bueno, pues nada, pues feliz año nuevo a todo el mundo. Cuidado con los polvorones, que está viendo. Parece una gilipollez, pero no es así. Ojito con los polvorones, que hay gente que acaba muriendo porque se le atragantan ahí los polvorones y no pueden respirar. Y al final, vamos, es como. Le tienen que hacer una traqueotomía para que puedan respirar. Ojito con los polvorones. Ojito con el alcohol, que. En fin, se abusa bastante en las cenas y las comidas. Esto ya no es ningún cachondeo. Ojito con este tema. Y sobre todo, pasarlo bien, pero pasarlo bien con cabeza, ¿vale? Que hay que seguir pasándoselo bien el resto del año, no solo en estas fiestas. Y nada, en el 2014 nos espera una temporada de podcast brutal. Así que nada, namarie y a pasarlo bien. Pues eso, después de estas recomendaciones de Runa, vamos a pasar con lo siguiente que venga en el podcast. Namarie. Así pues, en nombre de todos los integrantes y de un servidor, os deseamos feliz Navidad y un venturoso y próspero año nuevo.